En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. ¡Viva España! ¡Bravo! ¡Se casas así! Muy buenas tardes. Joder, hombre, qué bonito, ¿eh? Me come el bicho. O sea, comer siempre, no. O coger y comer directamente. Putos obsesivos. Lo que estabas esperando. No sé, tus huevos. Se abrieron botellas de champán y se montó una fiesta. Tela. ¿Pero qué mierda es esta? Menos mal que mi sección he grabado porque llevo un peto que no había metido nada. No sé de qué va eso. Ya, el abuelo que se le va. Me alegro mucho por vosotros, colega. Esa vez llevo esto en la polla. Que llevo estoy en tal sitio y hago tal movida. Pásate. Alguna vez que esta señora me ha cogido la oreja, me está dando la chapa. Yo me he llegado a tirar ahí una desde jabalíes hasta ardillas. Y no. Y en las almizcleras. Sí. Desconocidos para. Que puede ser el caballo de alguien. Me las tiraba en el anterior y en este. Un carro rojo, un ganso de California. Pues cosas así. Es la hostia. Con el tema de los caballos. Aguanta tú más que el caballo. Vamos a tratar bien al caballo. Claro. Acércate al caballo. Acaríciale. No se muere, tío. Que todo va a salir bien. Claro. Sí. Y luego ya. Es solo la putita. Dile que le vas a avisar. Luego es ya cuando te subes a él. Ahí ya es cuando se encabrita y le tienes que cansar. Y luego encima. Se cagan. Hay que reconocer que al principio, y sobre todo al comenzar la canción con el eructo, nunca sabré si era yo la canción. Claro, pero no me parecía, digo, uy, ha bajado el nivel. Parecía que habías bajado el nivel, pero luego ha remontado, tío. Claro, lo estaba equilibrando. Joder, no, muy bien, ¿eh? Muy bien, en alto, muy, sí. Muy bien. Tú sí que has terminado. Totalmente. Subí al caballo. ¡Ojo! ¡Hay que cansarlo! Y nuevamente, el oyente que no haya escuchado el programa anterior, gracias a eso, dice ese resumen. Caballo, Red Dead. Claro, ya sabe de todo lo que hablamos. O Red Dead o callejeros. Claro, en fin. Pues nada. ¡Oigan! Que yo sé que estáis muy preocupados por lo que ha pasado con iVoox. No duermo. No duermo. Desde que han ganado en Andalucía. No, esos iVoox. Esos no. Otros iVoox. Que hay más iVoox. Hay más de iVoox. Son los Umpalumpa del fascismo. Son un poquito así, no, pero yo hablo de la aplicación de iVoox donde subimos el podcast. Esto que ya no tienen. Aplicaciones son una chusta, pero no. Bueno, sí. Bueno, van a hacer una muy buena. Una chusta nueva. Sí, para los originals. Pero bueno, que yo sé que el hecho de que ya no tengan convenio con la SGAE. Os asusta un poco, no os preocupéis porque nos lo llevamos saltando mucho tiempo. Claro, o sea, desde el momento que lo subimos también a cualquier otro lado tal. A mí me parece maravilloso porque esta conversación la tuvimos cuando creamos el podcast y creo que los tres primeros programas lo respetamos todo no, y... al principio sí todo sí, claro. Sí, luego ya, bueno, luego ya el castillo, abrimos brecha, el castillo es nuestro y ya está. Entonces, llegados a este punto y habida cuenta de que a nosotros no nos quieren en el iVoox Originals. No entiendo por qué. La verdad es que. Yo tampoco. Ellos lo pierden, ¿no? Total. A ver si va a estar en correo basura. Yo miro siempre. Míralo en spam. Yo miro siempre y. La invitación. Veo muchas cosas de para crecer el pene en novias rusas, pero nada de iVoox. Pero la invitación de iVoox a ser original no nos ha llegado. No, todavía no. Vaya. Entonces, tenemos dos opciones: seguir como hasta ahora, Anchas Castilla, o. Pillar una novia rusa. No, no hacer. No vulnerar la ley de propiedad intelectual. Y volver a la primera temporada. Que utilicemos solo y exclusivamente canciones que no tengan derechos. Ajá. Y ya está. ¿Y las pelis? Porque de los diálogos. Por vuestro cico de pelis. Tenemos también una solución. ¿Ah, sí? ¿Tenemos? Sí. Espera. Tenemos. Yo también tengo una solución. Hombre, podemos hacer los diálogos suecados, como en la peli de Rebobine, por favor. O sea... ¿Lo que hace The Rock con los trailers suyos? Pues sí, pero que lo haga siempre. The Rock lo que hace es interpretar, ¿eh? O sea, lo vive. Bueno, hace nosotros tendremos que aprender de él. Hombre, por supuesto, deberíais todos. Claro. Entonces, esas son las incluido dos. Incluido yo. Tú sobre todo. Sí, sobre todo yo. Tú es que además no tienes capacidad ninguna para meterte en otros personajes. Nada. Siempre te callas un montón cuando está aquí The Rock. Sí, porque me impone. Vale. Claro. Entonces, que tenemos esas dos opciones, yo os lo digo, vamos a pensarlo, vamos a madurarlo y tomamos una decisión de cara al programa que viene. No hemos madurado nosotros, va a madurar la decisión. Bueno, pero alguien tiene que madurar antes. Eso es así. Los plátanos que tenemos ahí guardados. Ya, déjalo. Ya. Se ha perdido el mojo. Sí. Ya, no. Anda, dale. No ha entrado bien. ¿Quién elige hoy? Hoy elijo yo y anticipándome a lo que pueda pasar, he elegido una canción que está libre de derechos. ¡Oh, qué rata! ¿Qué tramáis, morenos? Pues hola a todas, hola a todos. Hola, bebés. Hacía tiempo que no lo poníamos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 6 de la sexta temporada. Gracias como siempre por estar ahí, ya sabéis, al otro lado del reproductor. 6 del 6. Si hacemos otro, si hacemos de 6 horas, será 6 del 6 del 6. Me callo. Madre mía. Vete ya, sí. Al rincón de pensar. Sí. Con Risto. Bueno, que algo tienen las espadas que nos molan, es el arma preferida de la fantasía y de la mitología. Ya sé que está ahí Mjolnir, el martillo de Thor, para decir lo contrario, pero es la excepción que confirma la regla. Desde la Excalibur artúrica al sable de luz Jedi, pasando por la espada del augurio, la del poder de He-Man y la katana de Juan Ramírez Sánchez Villalobos, hay un montón de espadas que siempre no permanecen en nuestra memoria. Y si nos vamos ya a lo histórico, pues ahí tenéis a Colada y Tizona o la espada Joyeus de Carlomagno. Esto lo he tenido que mirar. Claro. Pues de armas así vamos a hablar hoy en el programa. Hemos hecho una selección de nuestras favoritas del mundo del cine, el anime, la literatura o la mitología. ¿Por qué? Pues porque existen programas como Forjado a Fuego que nos tienen muy enganchados. Y también vamos a hablar de eso. Así que afilad bien vuestras hojas. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que cree firmemente que si utilizásemos nuestro poder para hacer el bien y no solo para hacer memes, nos sería mejor. Eso sí, nos reiríamos menos. Un resplandor y hace ¡pum! No, supongo que todos conocéis a la señora del resplandor que hace ¡pum! Y que ya está aquí la guerra, que es el meme de las últimas semanas. La señora mayor, sí. La señora mayor está ahí. Magnífica. Bueno, estamos aquí ya todos. Tenemos a Puni, a Víctor, a Yoyo y a Guaz. Hola, ¿qué tales? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tales? Hola, ¿qué tales? Hola, ¿qué tales? Hola, ¿qué tales? Hola, corazones, ¿qué tales? Hola, corazones. Y está también el servidor, Michael Pérez. Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. No está sacado de ningún programa. No, es de original. Ninguno. Yoyo, prepárate. Me preparo, venga. Prepara eso que te he dicho antes. Eso, la mandanguita. Bueno. Vale, tengo... Prepara la mandanguita. Bien, Yoyo está cogiendo el móvil y está grabando esto. Está grabando esto. ¿Estamos grabando en vídeo? Sí, allá. Vale, vale. Vamos a salir, Víctor, sí, sí. Y tú. Bueno, pues puedes hacer una panorámica. ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara, bien. ¿Cuál es mi cámara, el primo? El zoom, mira, eso, bien. Eso está cierto. Mira, tira de cámara nuevo. Ahora salís todos. Bien, esto es súper radiofónico, pero para la gente que lo vais a ver en Twitter, porque esto lo tenemos descalzo, que subir en Twitter. Excéntrico. Claro. Sí. Hay que decir una cosa. Sabéis que en ese programa que dicen lo de bueno, bueno, bueno, tenían una sección. Una sección que se llama Nos han traído una cosa. ¡Ay, nos han traído una cosa! A nosotros nos han enviado una cosa. ¡Hostia! Sí. ¡Hostia, tú! Nuestro oyente, amigo y vecino, Miquel. Miquel, desde Vizcaya. Miquel, sí. Nos ha mandado con seguro. Nos ha mandado una cosa. Sí. Entonces, quisiera que no haya ningún tipo de reacción hasta que veamos qué es, porque yo no sé tampoco lo que es. Me han pedido específicamente... No lo abráis hasta que estéis todos juntos. Le he dicho, bueno, pues entonces lo haremos en directo. Que sean pollas de goma, que sean pollas de goma. Pues tiene pinta. Tiene pinta de ser pinta. Una polla de goma. ¿Fálico es? Bisturí. Bisturí, por favor. Sí, bisturí. Porque como estemos aquí... Vamos a hacer el unboxing ya. El unboxing de un... Esto es un unboxing ya. O sea, ya por fin, cuando ya nos lanzamos a hacer vídeos de pues YouTube, nada. Pues esto ya es... Pues ya, esto va a ser nuestro primer vídeo canal de YouTube. Claro, sí. Entonces, pues... ¡Ay! Madre mía, lo que hay aquí. El mío es el verde. Espero que el mío, espero que el mío sea el verde. No es una polla de goma. Wow. A ver si pero, espera, a ver si eres capaz de sacarlo. A ver si soy capaz sin romperlo. De, efectivamente, sin romperlo, porque esto. Yo soy un desastre. A ver. Me estoy imaginando lo que es que... porque este. Últimamente le ha cogido gusto a los dibujos, ¿sabes? Pues tiene pinta. Puede ser, ¿verdad? Tiene pinta. A ver, ¿serás capaz? Es que está como enrollado. Es un tubo. Es un tubo. Es un tubo. Se ha mandado un tubo, gracias, Miguel. Se ha mandado un trulo vasco, qué bien. Qué bien. Pero, ¿eres capaz? Es que te lo juro que no, ¿eh? Hosti tu, eh? Hosti tu, eh? Juro que no, eh? Escúchame... Escolti... No, Escolti... ¿Tenemos algo más grande que el cúter este para cortar? Un... Bueno... Bueno, pues... ¡Ay, que llega! ¡Salió! ¡Que sale! Fíjate que no. Lo difícil suele ser entrar en los... Sí, meterlo. Sí. Pues esta vez... Así os saca. Por eso he mandado unos papeles... ¡Unos papeles, oye! ¡Papeles, ojo! ¡Ojo, ojo a esto! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Pues son... ¡Bueno! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bueno! Oigan. ¡La casa de mi hermano! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Míralo! Pues es una caricatura del 13 de Rueda del Percebe con varios amigos de la cuadrilla... Pero dentro de la casa de mi hermano, aquí salgo yo. Sí, aquí está. Aquí Puni. Con su M16. Este es Víctor, sí. Como no, comiéndose flan. Un flan. Sin problemas, ¿eh? Estos dos, tal, gente que no conocéis, pero bueno, estos son Baby, este es León, este es el futuro cuñado de Víctor. ¡Vete a tomar por culo! Y mira, por aquí tenemos a Jojo disfrazado de Spider-Man. Sí. Ahí estoy. Y a Watt con Deadpool. Watt con Deadpool. Señor Deadpool, me firma un autógrafo, claro. Y hasta con sangre si quieres. Vale, ¿de quién quieres que sea la sangre? En fin. Pues ya tengo que enmarcarlo, tío. Sí, sí, no. Ahora, esto, claro, es. Claro, deduzco que es una uno copia. Para cada uno. Uno para una cada copia uno. Para cada uno. Vamos ya. Sí, pero ya. Sobre todo, fíjate que. ¡Vamos ya, Miguel! ¡Máquina fiera, furia, titán, bota de oro! ¡Mastodonte! Sí. Salen varios amigos que son oyentes del podcast. De hecho, este es Miquel, el artífice de todo esto. El cocinillas. Cocinando, como siempre. Está cocinando una paella un señor de Bilbao. La gente de Valencia se encabronará mucho por esto. Porque ya sabéis que los de Valencia... que si no claro, es agua de Valencia, no es buena paella. Así que nada. Pues muchísimas gracias, Miquel, de verdad. Hostia, a tope, Miquel, me cago en un madre. Detallazo. Esto hay que enmarcarlo. Hombre, sí. Si voy a enmarcarlo, voy a poner mi habitación friki. Vale, esto hay que enmarcarlo y ponerlo aquí en el estudio. Sí, sí. En el estudio de la casa de... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miquel. ¡Qué regasco! Y nada, que ya sabéis que si nos queréis mandar cosas a la casa de mi hermano, pues... No lo decís. No lo decís y os damos la dirección mientras sean cosas bonitas como estas. Si sí. Es para mandarnos bombas o cosas así, pues ya os damos... Os vamos a dar la misma dirección. Sí. Eso lo he quitado ya para el vídeo de Twitter. Sí. ¿Lo de las bombas? Sí. Bueno. Vaya, por Dios. No quiero que nos censuren. No. Bueno, pues ¿otra bien, vez? ¿No? Bien, ¿qué os ha parecido? ¡Puta madre! Joder, es un detallazo de... La hostia. Es la primera vez que veo una caricatura. Y la mía también, ¿eh? Estáis muy logrados, ¿eh? Ya. Estáis muy logrados, sobre todo. Bueno, vosotros dos, claro. Si os distingue, pues vosotros salís calvos. Se os distingue por el traje. Tú de Spider-Man y el con Deadpool, pero claro. Ha sabido plasmar la. Sí, el espíritu. Y ahora voy calvo también. Sí, es verdad que tú te has rapado ahora otra vez. Sí. Verdad, pues, a la mar. Estaba, no lo sabéis, pero Puni antes estaba dejando melena y ha dicho ya que no. Ya he conquistado toda la melena, gracias. Todas las cimas. Bueno, pues de la estética rocker he vuelto ya. Has vuelto a donde tenías que a donde nunca debías de haber salido. A ahorrar champú y gomina. Pues ahorra mucha gomina. Ya está. Oye, pues hasta aquí la introducción. Yo, si queréis, nos vamos ya directamente a las noticias. Porque esto ya no puede mejorar. Esto no. No tenemos ningún problema del primer mundo. No, somos felices todos. Estamos bien. Felices. Pues vamos, venga. Uno más que otro. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. AMG nos da la de cal y la de arena. Cuando está a punto de comenzar el segundo bloque de la tercera temporada de Into the Badlands, que es el 24 de marzo, la cadena Yankee ha decidido cancelar la serie de acción situada en un mundo posapocalíptico e interpretada por Daniel Wu y Nick Frost, repartiendo tollinas. Aunque desde la cadena no han explicado las razones de la cancelación, los actores ya han publicado sus habituales mensajes diciendo que echarán de menos al resto del reparto, que están muy orgullosos de haber participado en esta producción y cosas así. Free Into the Badlands, salvamos la cadena. Pues nada, yo simplemente espero que no tengan problemas para sellar la cartilla del paro. Hay que ver qué adelanto este de internet, ¿eh? ¿Qué cosa? Disculpa. Sí. Hola, soy Paco Rodríguez, el interventor de la sucursal, que no nos han presentado. Serafín Limón, mucho gusto. Encantado. Mira, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, hombre. Es que te he estado observando antes y me he dado cuenta de que tienes un problemilla con unos papeles y una historia. ¿Un problemilla? ¡Un problemón! Mira, por un lado no he podido solucionar lo del recibo, pero esto es lo importante, que tenía que sellar hoy el paro, que era el último día y no podía. Ah, que estás en paro y vienes con el mono de trabajo. Hombre, ahí con mi cuñado un chapú, pero vamos, que si esto hace falta yo me lo quito. No, hombre, no. Si a mí me gusta, si te queda bien, si te queda muy village people. ¿Qué? Da igual. ¿A ti qué te pasa? Pues eso, que tenía que sellar el paro y no he podido hacerlo. Ah, sellar el paro. ¿Tú sabes que lo puedes hacer online? ¿Con qué? online. ¿Eso qué? Que lo puedes hacer por internet. Pues ahora me entero. Pero yo es que para internet soy un negado. ¿Tú quieres que yo te lo haga? ¿El qué? ¿Sellarte? ¿Sellarme el qué? El paro. No me digas que tú me puedes sellar el paro. Ajá. ¡Uy, qué alegría! ¡Qué alivio! No sabes tú qué tranquilidad me va a entrar. Ay, pero bueno, ¿y cuándo se llama? Ahora mismo. Venga. Venga. Un momentito, por favor. Sí, sí. Ya me toca. Sí. Gracias, Waz. Ben Affleck dejará de ser Batman en la próxima película de Warner Bros. A través de su cuenta de Twitter, el actor estadounidense confirmó esta noticia, asegurando que será Matt Reeves quien dirigirá la cinta de Batman, que es algo así como el Batman, ¿eh? El Batman. El Batman hombre murciélago. El Batman. El Batman, chacho, que viene a tu barrio y te planta niño. Cara. De entre las sombras. Dice, en el verano del 2021. Pues ahí se va a poner a ello. La historia del superhéroe se centrará en la historia de un Bruce Wayne más joven, así que de todas formas, pues con los 46 tacos que tiene ya Affleck, pues como que tampoco. Según Reeves, el personaje retomará la esencia oscura que había en la trilogía de Christopher Nolan. Todo sea por no dejar de llenarnos la vida con mercha de Batman. ¡Nora! Lois, este no es mi vaso de Batman. ¡Ay, cómo mola el formato digital! A veces sale más barato y encima no tienes que mover el culo para cambiar el cartucho o el CD y saltas de juego en juego, pues tirado en el sofá con una mano en el mando y la otra, pues ahí donde queráis. ¡Qué cómodo todo, ¿verdad? Pues hasta que te joden, porque te joden con el formato digital. El pasado 31 de enero, Nintendo cerró la tienda digital de Wii, lo cual deja sin acceso a poder comprar juegos desde de la Wii o de la Wii U. Esto no sería un drama de no ser porque todo el contenido digital que compraste para estas plataformas, o bien te lo descargaste antes del 31 de enero y lo tienes a buen recaudo en la memoria de la consola o en alguna memoria externa, o bien ya lo has perdido para siempre, aunque pagases por él en su momento, pues te jodes. El formato digital, otro de los grandes logros del capitalismo moderno. ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! ¡Viva la revolución industrial! Desde que los socialistas estamos en el gobierno, la vida es un infierno. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! El culebrón de Activision no para. Tras publicar su informe financiero de 2018, donde mostraban unas cifras récord, resulta que las previsiones de cara a 2019 han hecho que la compañía decida realizar una reestructuración que supondrá el despido del 8% de su plantilla actual, unas 860 personas aproximadamente. Los despidos fueron efectuados en Activision, Blizzard y King, y los estudios y en otros estudios asociados como Hydmoon. El nuevo CEO de Activision está en según el nuevo CEO de Activision, esta reestructuración empresarial ha sido necesaria para centrar sus esfuerzos en los principales atractivos de la empresa, que son el Call of Duty, Candy Crush, Overwatch o Warcraft. Los trabajadores despedidos pertenecían a las áreas que no están directamente relacionadas con el desarrollo de juegos. Departamentos de publicidad, marketing, divisiones de eSports... Y es que las cosas no pintan bien. Es que además de la ruptura con Bungie, los problemas de Blizzard con Diablo y que Booker T les ha denunciado... Otro más. ¿Vale? Que, como hiciste esa crítica tan mala, pues han hundido. Pues han hundido, pues... Culpable, curas. Pues por supuesto, y no creo que les pueda pasar ya nada peor. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Se dice, se escucha, se comenta que Marvel va a recoger cable en Black Panther 2. ¿Va a hacer whitewashing, blanquear la cosa en español a la película porque el alt-right o los putos nazis en español lloriquen? Mi consejo del día, niños, los nazis son puta escoria. A más que sí. Pues no, van a hacer algo que Marvel lleva haciendo media vida, resucitar a un muerto. Y es que al final de la película, spoiler, ojo spoiler, arma spoiler, deja de escuchar, Killmonger, el villano interpretado por Michael B. Jordan, muere en un combate con el rey de Wakanda, T'Challa. Ya que el carisma del actor estuvo a punto de canibalizar al propio personaje protagonista de Black Panther y que muchos casi nos pusiésemos del lado del villano de la cinta. A más que sí, yo sí. Pues se han dado cuenta que el bueno de Michael B. Jordan lo peta fortísimo y ya se han escuchado teorías de su vuelta a través de los hechos que ocurrirán en Avengers 4 Endgame. Ya queda menos para ver si la Marvel de los cómics aparece al 100% en la gran pantalla. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. La fuerza del cariño te espera en Navidad. Vuelve a casa por Navidad. pues parece que Almendro patrocina también este programa. Sí, pero un duro. Pero esto también es derechos o también Evox lo va. No lo sé. No, porque esto es publicidad y la publicidad no te van a decir, retira mi publicidad, por favor. Ah, vale. No, esto, no me hagas problema. Esto es yo no voy a cortar mucho más el audio. Claro. Que para adelante. No, no, es tal y cual lo he buscado en YouTube. 24 segundos y dicho, bastante bien. Me vale, ¿no? Claro. Yo soy Almendra. Bueno, como hay que cerrar con una canción, pues esta. Esta. Vale. Aguaz le gusta mucho Into the Badlands. Sí. Lleva ya varias semanas diciendo qué buena es, cómo mola la serie y tal. Ahora, joder, nos ha dicho todo lo bueno menos que le van a cancelar. ¿Por qué me recomiendas una serie que van a cancelar? Claro. Porque me enteré antes de ayer. Es que no puede ser, ¿eh? Le ilusionas con la relación. De la cancelación es del día 9, o sea, y hoy estamos a 17, o sea. Pues, pa' tu culo mi paquete. Joder, es que bien. Guau, guau. El nivelazo, El nivel. En el día. Hace tiempo que no. Estamos cercanos a en el día del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer, maravilloso, poesía. Y cercanos a San Valentín. Claro. Eres mi San Valentín, guau. Es su forma de mostrar. De mostrar cariño. Sí. Pero, ¿de qué va Into the Badlands para la gente que no la hemos visto? Pues básicamente son las aventuras y desventuras de un soldado. En una especie de Estados Unidos posapocalíptico, aunque no se llega a situar, yo creo que. En una zona concreta del mundo donde, pues eso, han sobrevivido unos poquitos y los que mandan se hacen llamar varones. Claro, claro. Y ¿cómo te harías llamar si mandaras? Que lo que más mola es que tiene, pues, espadazos, golpes, está toda la acción de la serie. Es como las películas típicas japonesas, no, chinas, de acción, en plan Tigre y Dragón, sin ser tan dependiente de las slingas y tal, pero toda acción ahí muy vistosa. O sea, sin tanto cable. Sí, no vuelan. No mucho. Vale, vuelan un poco. Vuelan, pero poco. Pero es eso, la típica serie de combates de artes marciales y espaditas y tal, todo flipado. A lo Sena, pues Sena post-apocalíptico. No. Imagínate que a Senna los combates de Senna son bien. En plan, mejor los combates de Senna son bien, mierdas. ¿Qué pasa? Esto es que Senna te coge el paquete del Hércules, ese sí que no sabía luchar. No, te va a hacer Spencer, le cojo va de Spencer y le revienta. Qué bisorbo. Bueno, que mi sorbo lo estuvo pasando muy mal. No por la droga, sino porque se puso en manos de un señor de estos que no era un fisio, era otra cosa. Hay que tener cuidado de ponerse en manos con señores que dicen que son fisios, pero luego no. De un osteópata de estos. Un osteópata. Le dejó que eres. Vamos, que enfermo, vamos. Que casi a mocha. Te curo con agua. No. De que empezó a moverle cosas. Ah, moverle cosas. Sí, que hay que tener cuidado con mover los chakras, tío. Sí, era una movida, no de chakras. Es que, sí. A ver, no había visto le puso el chakra del agua donde el fuego. Y no sabía que la cabeza de un ser humano puede girar más de 180 grados. Ah, amigo. Lo paso mal, qué bisorbo. Oye, podemos ir haciendo ya una porra de quién puede ser el nuevo Batman. Ahora que ya no está Ben Affleck. Daniel Radcliffe. Error. Está en todas. No, Daniel Radcliffe. Lo he leído yo para lo vendo también, ¿no? Sí, por eso, bueno, por eso lo digo. De lo vendo. Ojalá. Es que el cabrón se ponga a cantar en mitad de una cena. Sí que, bueno, que es cool, hacer musical. Batman un musical. Sí que es off topic total porque estamos hablando de Batman y vamos a lo vendo. Pero es que ha subido la foto el Daniel Radcliffe fumándose un cigarro, descamisado, con los pelos locos para arriba, con una barbaza en plan de. ¿Que no pego para lo vendo? Voy a buscarla. Por los madre mía, Harry Potter convertidos en Lobezno. He visto recientemente la Lego película de Batman. Sí. Y me partió todo lo país. Es la mejor peli de Batman de los últimos 15 años. Sí. Tanto que digo que dejen de hacer a Batman ya solo en Lego. Claro, sí. Y punto. Sí, ya te lo dije. No hace falta más. Ya lo dije yo, que la Lego película de Batman era la mejor adaptación del personaje de los últimos 20 años, prácticamente. O sea, casi mejor incluso que la de Nolan. Es maravilloso. El Lego de Batman es maravilloso. ¿Cómo se pule lo de los padres? Es magnífico en la peli de Batman. Bueno, y si ya la complementas con la peli de los Teen Titans. Ya, magnífica 2. Pues yo qué sé, pero de verdad, no. Es que la historia de coger a un nuevo Batman, si otra vez quieren hacer un. Meter un Batman joven, otra vez en para meter un Batman negro. ¿Un Batman negro? Hombre. ¿Y quién podría ser? Michael B. Jordan, que está en todo. Claro. Ese también has dicho, no, el final. Ay, se me acaba de ir. El de. Idris Elba. El que iba a hacer los Oscars. Hombre, pero seguro. El Kevin Hart. El Kevin Hart. El Kevin Hart no le veo yo. No, pero por ahí. A ver. Por altura no. No, claro. Pero por musculado hay que reconocer que para lo pequeño que es el cabrón. O sea que poner a un hermano se pone a Terry Crews que pega para todo. Uy, pues también. Bueno, a mí, mira. O sea, al tú final, fíjate pero... qué respuesta a Terry Crews. Automática. Ya está. Otro, llama a Warner. Que va a ir de los comienzos de Batman otra vez, macho. Joder. Mira, yo creo que deberían hacer. Ya cuando hay, son personajes ya que les conocemos tanto. A ver. Ya comienzos y precuelas y cosas así como que no. En Warner, ten en cuenta que en Warner ahora mismo no tienen ni puta idea qué hacer, porque van a hacer una película sobre los personajes de era la trinchera. La trinchera. Sobre los personajes de la trinchera, que eran los bichos locos de Aquaman, que son como. Van a hacer una peli de terror basado en eso. Tienes a todos los superhéroes del mundo y vas a hacer una película de algo que son 15 minutos en Aquaman. Ahora mismo Warner DC es como un mono con una pistola. No tiene ni idea. No tiene ni idea de cómo utilizarla, ni sabes cómo han llegado hasta ahí. Cómo ha llegado ese mono a conseguirla. En cambio, luego ves Titans en Netflix y es de puta madre. Claro, por ejemplo. Pero ahí el rollo que tocas de Batman, pues mira, tienes un rollo de puta madre. La historia de DC ahora mismo. Tienen Aquaman y Wonder Woman, que les ha funcionado muy bien. Sí. Van a sacar la secuela del Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia. ¿Pero eso está confirmado? Parece ser medio confirmado. Entonces, ahí puede estar. Ahí... Esa es su gran esperanza. Claro. Y de repente, Aves de Presa. Que vimos el teaser aquel loco también. Sí, que Aves de Presa es una recopilación. Bueno, es un supergrupo de personajes femeninos del universo Batman, con Harley Quinn incluida. Y yo qué sé, lo van a hacer también porque sí. Pues bueno, es que es un... Encima, el teaser que ha salido parece... ¿Cómo lo describí la cosa? Un anuncio de colonias. Sí, parece una prueba de vestuario. En plan de, quedaos ahí, fotos, chichichich, ¿sabes? Sale Juan McGregor, que hace de Black Mask, que es uno de los malos, y sale ahí sin máscara ni nada. Y soy Juan McGregor, ¿qué pasa? No sé, es que no sé por dónde va... Elizabeth Wasted, que qué coño pinta... Les voy a regalar una idea que si la sacasen... Lo mismo les tiraba bien. Mortal Kombat vs. DC. Hombre, Injustice. No, prometiendo Mortal Kombat, aprovechando prácticamente la historia del juego. Es que a saber que colisión de universos y a tomar por culo. Lo mejor, no pues, sé. En el caso de Batman. ¿Quién te dice si que no lo ha barajado? Es decir, con todo el lío que tienen, tenemos que hacer una peli que dice que lo ha barajado Mortal Kombat contra. En el caso de Batman, si quieren coger. El reboot de Mortal Kombat, que tenía su buen público en aquella época. Claro, nosotros. Sí, por ejemplo. Nosotros. Te digo que en el caso de Batman, si quieren coger un personaje, un actor más joven para ponerte un Batman primerizo y tal, guay, pero por favor, otra vez contándonos el origen de Batman. Pero es que eso en cualquier personaje no, ya. Por eso lo han hecho muy bien en Marvel con Spider-Man Homecoming, que todo el mundo ya sabemos lo que le pasó al tío Ben, no hace falta que no lo recuerden de nuevo. Ya, es que también en Spider-Man... Deje morir ese hombre en Spider-Man, como en Batman, diría que especialmente, igual que en Superman. Bueno, o sea, hay personajes que ya sus comienzos están quemados. Pero de todas las maneras. De todas maneras, lo de tío Ben sigue siendo uno de los mejores disfraces para ir a una Comic Con o similares, ¿eh? Pues me encanta. Yo diría así. Bueno, que. Mira, tío Ben, ¿qué vas? Que puestos que puestos a coger un personaje nuevo. Jersey de pico y un tiro en el pecho. Y a morirte delante de todos los Spider-Man que veas. Tío Ben. Claro, hostia, pues te haces un chorro de fotos. Claro, pues eso digo, es como un tío, como ir de los padres de Batman. ¿Sabes qué es mejor? Sí. Ir de Spider-Man, pero con un muñeco o un maniquí del tío Ben muerto. Ya te lo llevas tú. Y lo vas tirando y haces. De hecho, no ir de Spider-Man, ir de Parker. Se lo tiras a la gente encima directamente. O puedes ir de Spider-Man con una muñeca de Gwen Stacy. O de tía May. También. ¿Por qué nadie se disfraza de tía May? Pobrecita. Con tío Ben muerto al lado. Todo mejora con un tío Ben muerto. Bueno, yo creo que por un tío Ben. Puestos a elegir un nuevo actor para Batman que sea ya uno desconocido. El tío Ben. Y tiene, sí. Pues ya está, el tío Ben. Que se deje, que no es tan importante lo del actor como lo que quieren contar. También, efectivamente. Que cuenten la historia bien, da igual quién sea. Se está yendo Blizzard a la puta. Se está yendo. Bueno, Blizzard no. Activision. Bueno. Porque Blizzard, lo más gracioso de todo es que Blizzard está intentando ya. A ver, una de las noticias también. Volver a separarse. Sí, era en plan de. Bueno, pues... que nos está yendo bien, ¿eh, Activision? Y si nos vamos nosotros, ¿cómo quedaríamos? ¿Eh? ¿Quedaríamos como amiguis? De hecho, la gran esperanza... Pues que no. Ahora no mismo... habría en la calle, no dejarían poner urnas... Bueno, bueno. Ahora mismo, una de las grandes esperanzas que tiene Activision, precisamente, es Sekiro, el juego de la gente de From Software, los creadores de Dark Souls, que lo están guardando como un tesoro, en plan de protegiéndolo como un tesoro para que salga bien ese lanzamiento, porque es como ya lo último que les queda. Y se está yendo, francamente, decir, es que es toda noticia que sale de Activision siempre es para mal. Y la última, lo de Booker T, que me ha parecido maravilloso. ¿Qué ha pasado con Booker T? Al parecer hay un cartel del Black Ops 4 palos. El Black Ops este 4 palos. Porque, ¿cuatro? Sí, por 4. Palito. Pues son 4 palitos. En los cuales hay. Pero, el 4 en número romano no son 4 palitos. Pero para ellos sí. No, vale. Pero creo que había. Es que les salía durante más una época sí que fue. La forma correcta en Roma. No, pero creo que... Sí, bueno, se van a coger un vacío legal de hace 2000 años. No, hay un tío en Blizzard que ha dicho, vamos a agarrarnos a esto de hace 2000 años. Vamos a ver, de los que estamos, la mayoría somos del plan antiguo de educación. Sí. Y yo creo que todos hemos estudiado latín. Sí, claro. Yo le toqué los cojones al profesor con lo de los 4. Cogito ergo, sí. Tua padre mala burra es. Mater tua. Mater tua mala burra es, que como todo el mundo sabe significa... Tu padre come manzanas maduras. Y no, tu madre es una mala burra, que sonaba mucho mejor. Bueno, que entonces, en uno de los carteles que han salido hay un negraco enorme cogiendo un rifle con unas rastas que es exactamente clavado a Booker T. Y ha llegado Booker T y ha dicho, ¡un momento! Booker T, luchador de la WWE. Antiguo. Antiguo, ahora comentarista. Hijo de Feitmer, yo creo. También estuvo en la TNA. Sí. Y ha salido diciendo, un momento, esa no es Coman mi cara. Style. La han hecho un poco igual. Y les ha denunciado. Como allí denunciar claro. Es gratis. Por cierto, Carlton ha perdido la demanda. Oh, qué pena. No contra Fortnite, pero sí contra el NBA 2K16, porque allí también podías utilizar el baile de Carlton. Y han dicho los jueces que no. Que es un baile y que... Que es un baile y ya está. Así que a lo mejor ahí los de Fortnite también se pueden acoger. Ya hay precedentes. Hay un precedente ahí, pero claro, como la jurisprudencia allí en Estados Unidos es súper... Claro, pues tengo que denunciar. No, pero... ¿Te denuncio? También, sin haber mirado nada de la noticia esa, lo mismo que han dicho, no, es que como en aquella temporada, la temporada anterior, lo hacía fulanito, de celebración de vez en cuando... Claro. Lo hemos metido como identificación. Sí, que no es de Carlton, sino de Curry, que lo hacía Curry. Ojo que toda esta movida de denunciar a los videojuegos comenzó cuando algunos jugadores NBA denunciaban al 2K por decir, oye, que es que... Y de la NFL. Claro, ese muñeco lleva unos tatuajes, lleva exactamente los mismos tatuajes que yo. Y no me estáis pagando de hecho. Claro, es más, el que solía denunciar ya no era solo del jugador, sino el tipo que hizo el tatuaje. Oye, yo ese diseño se lo hice para que ese señor lo luciera en el pecho o en el brazo, no para que salga en un videojuego. Luego llegó Lindsay Lohan con su locura de denunciar a GTA 4 porque la chica en bikini era ella y la historia de las fotos robadas... Y Tyson denunciando con lo del tatuaje de la cara también, y el que le hizo el tatuaje a Mike Tyson en la cara denunciando, yo creo que fue a los de Resaca. Hay un programa de denuncias locas. Si no lo hay, podríamos hacerlo. Pero hay un programa de denuncias locas. ¿Sí? Yo estoy a todo eso. Denuncia a fuego. Oye, a pesar de las bromas por el nombre, porque aquí en España tal, sí, ya lo hemos dicho antes, que se utiliza nuestro poder para el bien, pero Killmonger es verdad que molaba un huevo. Joder, molaba más que Pantera Negra. Tendría que haber quedado como rey de Wakanda. No, pero podía haberse dado un par de bofetones y al final, pues joder, un abrazo, que tampoco pasa nada. No, yo tengo amigos... Que somos primos, joder. Claro, tengo amigos con los que empecé así, ¿sabes? En plan de nos pusimos morado el morro un poco y luego hombre, una cerveza, no pasa nada. Eso en cualquier anime. Que claro. Es Mike Cousin. Que cualquier anime es la mejor enemigo, claro. Luego es tu mejor amigo. Claro, pero mejor era... Goku. Sí, claro. Es lo que hay. Que sí, que se podía haber solucionado con un, en lugar de la puñalada, en plan de venga, te vamos a mandar a la isla o a Iron Heights. Oye, quédate ahí. La fama es el spoiler tan gratuito que estés haciendo de. Te la ganamos porque la vi la semana pasada. Por eso está tranquilo. Si no esperemos a hostias. Pero oye, una cosa, hablando de Black Panther, sabéis que la han nominado y está a mejor película. Me maravilla, yo no sé si esto lo hemos comentado ya entre nosotros o lo comentamos en el último programa, pero me maravilla toda esa gente que de repente ahora en Twitter está diciendo, vaya puta mierda Black Panther, está ahí solo por la cuota. Puede ser o no. por la cuota racial, pero cuando dicen es que es la peor película de Marvel, yo no he dicho que es la peor, pero sabéis que nunca he sido fan de Black Panther, nunca me ha parecido. No, es una película de Marvel. Tú eres abiertamente racista. Claro, claro. Racista, yo soy racista con ese H. Racista. Que no, hombre, no es Avengers Infinity War, ¿sabes? Pero. Claro. Pero está bien la peli, o sea. De Marvel, es que la peor alguna peor ahí, teniendo en cuenta ciertas cuatro películas que nos vimos el año pasado. Sí, no, pero se refieren al MCU, lo que hay desde el primer Iron Man hasta Infinity. Cogiendo todo eso, para mí, opinión personal, la peor de todas, y es entretenida, pero para mí, si puestos a decir la peor, es el Hulk de Edward Norton. Sí. El segundo Iron Man tampoco es que sea nada del otro jueves. Segundo Iron Man, lo que pasa es que es demasiado larga para mí, pero tiene sus momentos. Y el tercer Iron Man tampoco. El tercer Iron Man está muy bien, lo que pasa es que es verdad que yo no soy objetivo con Shane Black. Me encanta cómo dirige, me encantan sus guiones. Y, el cachondeo que no le saltó de todo. Tiene el mejor chiste que se ha hecho nunca en una peli Marvel, que es lo de a mí me pagan, ¿eh? Es el segundo. Sí. A mí me pagan y me voy de aquí. El mejor chiste está en Deadpool 2, que es el de joder, qué arisco eres, no seas del universo de DC. Qué oscuro eres, joder, qué oscuro eres. Qué arisco eres. Y de hecho, la de Hulk es que es pam. La de Hulk seguida por la primera de Thor. Hay mucha gente que considera que la peor es la tercera de Thor, por ejemplo. La primera la veo bastante. Lo que dicen la gente. El problema que tengo yo con Thor, con Thor 3. La segunda que era Thor 2. Thor 2, con Ragnarok. El problema que tengo con Ragnarok es que la imagen que yo tenía de sacar y todo el rollo de Hulk como gladiador no era igual. Porque Hulk merece una peli él solo bien. Claro, hostias. Pasar tan de puntillas por planeta Hulk. Por Thor Ragnarok, yo he escuchado que la llegan a llamar Thor Reggaeton. Hombre, a mí la verdad es que Guardianes de la Galaxia 3, es decir, Thor Ragnarok, me parece muy divertida. Pero de las de Thor, yo creo que la que más me gusta es El Mundo Oscuro, Thor 2. A mí me resultan las tres bastante entretenidas. Yo es que del universo extendido este de Marvel o como... El universo cinematográfico, como lo quieran llamar. Se quiera llamarme. Es que al final... Me la trae el pairo. Yo tengo un problema, es que a mí hay personajes que directamente no me gustan. O sea, Capitán América, no me van a gustar las películas nunca. Pues escucha, hostia, pues para mí son las tres mejores. Para mí son las tres mejores películas. Para mí son películas que flipan. Sobre todo Civil. Es que Civil War es maravillosa. No, yo el soldado de invierno. Yo le puedo colocar a mi viejo que tiene 73 años la trilogía del Capitán América y que se la fume y como un señor. Ahora le pongo Iron Man 1 y me dice, escucha niños, también para que hay un tío que vuela. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Pero mi padre ve las tres de y hasta que no aparezca Iron Man en Civil War dice, qué cosa más rara, ¿no? Y lo del brazo del soldado de invierno y las cosas se le iba a sudar. Mientras hubiera hostias, se la iba a sudar. Ahí la suspensión de la incredulidad. Total. Pero es que eso me pasa como con Spider-Man. Son personajes que no me han entrado nunca. O Daredevil o Elektra. No. A ti hasta que no te hagan una peli de lobo. Pero que no sea el que va a protagonizar el de Krypton, Sí, es que estaba pensando que estabas diciendo de Crépito. Porque a ver, que debe ser un. ¿Cuánto debe medir ese muchacho? El lobo. El actor que va a ser. Ah, el actor, hombre, pues yo qué sé. Chiquitico y poca cosa. Que dices que vamos a ver que pero sí. Lobo ahora no es un mierde. No es como se creo que ha cambiado los cómics. Yo lo último que leí de Lobo, lo mismo era la serie clásica, pero siempre ha sido claro, así. La clásica es un tío mazado con su chupa liando la parda. Y este a mí el chaval que lo va a interpretar pues es una especie de Team Lobo. Sí que creo que a Lobo el Lobo en los últimos cómics se lo han cargado. Hay que reconocer que lo hemos dicho muchas veces, el mejor actor para hacer de Lobo ya está haciendo de Aquaman. Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque mira, tienes que ver la serie de la frontera, chaval. En la frontera va a saco aquí. ¿Lo que de la frontera? La serie que se llama La Frontera. Ah, sí. Y va. ¿Una serie? ¿Ya sabes dónde está? En Netflix. La tienes en Netflix. En Netflix tú tienes la serie de La Frontera. Uy, no por nada. Minuto 45 y hemos tardado 45 minutos en hablar de Netflix. Había sudores ya en la mesa. La primera noticia ha sido de AMC, que es el competidor directo. Había sudores. Into the Badlands está en Netflix. Netflix, sí. Ya he puesto siempre una. Pero no es de AMC. Bueno, Aquí la vemos gracias a Netflix. Bueno, a ver, ya aquí la veo. Una cosa, ya por cerrar ya el debate. El asunto de. Vamos. El miedo que todo el mundo tiene es falso respecto al formato digital, pues lo acabamos de vivir. A mí me pasó que cuando me enteré de que cerraban todo el canal de compras de Wii U, yo tenía juegos descargables de 3DS y de Wii U de un Humble Bundle que salió hace unos años. Yo creo que uno de los pocos, el único que salió Nintendo. Sí, de hecho, me lo dijiste tú. He podido descargar todos los juegos y están en la memoria de Wii U, menos el Darksiders 2, que era como 10 gigas. Yo ese es el que tengo y el resto no. Claro, pues eso. Pues entre los dos tenéis el Bundle. Eso lo he perdido, pero claro. Es que es una putada, o sea, al final es un poco cambiar el chip y reconocer que, o sea, hacerte la idea de que no estás colado. Que no estás pagando por un juego, que estás pagando por una licencia de uso. Eso es, claro, y más caro, te lo han colado. No, más caro no tiene por qué. Ahora di que con la peseta estábamos mejor. Mil veces. Pues ya está. Muy bien, ya está. Pues a mal cartucho, sobre todo las cosas. Claro. Hombre, por supuesto. Pero es que además es que esto ya ha pasado. Cuando Marvel también le entró una pájara, empezó a quitar juegos de tiendas digitales, el de Deadpool, los Lego Marvel y todas estas cosas, le dio por y los Spider-Man aquí. Los Marvel Ultimate, esto, el que va a salir ahora el tercero, el Ultimate Alliance. El Ultimate Alliance, los dos me parece que los quitaron, es decir, solamente. El Ultimate Alliance que sale ahora exclusivo de Switch, esos los quitaron también. Sí. Entonces. Cuando lo compraste, lo tienes ahí guardadico en el disco duro. O digital. O lo compraste en la tienda. O ya está. No, pero la tienda te la van a. No, me refiero a la tienda física. O lo tienes en formato físico, pero si lo compraste en digital. Acabas también en algo que es muy típico de los que hemos jugado en PC, que es el síndrome de Diógenes digital. Que es el de acumular juegos y juegos. Por lo que pueda pasar. No, también, si el juego terminas de terminar, tú cuando compras el juego al final te tienes que descargar más de la mitad. Ya o sea, ya encima de eso. Que no sé, al final que tienes que tener una parte en la consola descargada. Igualmente, o sea, claro. Una parte digital tiene que físico. Que el problema es que tener ya disco duro para las consolas también. Es decir, el problema está que no se protege suficiente al consumidor, por un lado, y por el otro. Lo que hemos hablado muchas veces sobre la permanencia de esos juegos, el hecho de no tener un, ¿cómo decirlo?, un archivo digital, como lo que hemos dicho algunas veces, de algún museo de los retro o algo así, para que haya quede constancia de la historia de esos juegos. Y luego, como bien dijo Waz cuando lo comentábamos el tema por el WhatsApp, luego llega Nintendo y cierra webs de ROMs. Sí. Claro. Y empieza a denunciar, mientras que luego, por otro lado, en Facebook y en Twitter y en 17. Prácticamente todas las redes sociales, yo creo, te saltan todos los días múltiples anuncios de tiendas de electrónica que te venden una Raspberry metida en una fundita 3D de estas. Sí. Consola con 17.000 juegos. Claro. Esto me cago en Dios. Sí. O sea, estos haciendo negocios y vosotros que en algunos casos están pagando una infraestructura bestial para mantener un hosting de juegos con más o menos publicidad, porque yo recuerdo que Moon Paradise no tenía mucha publicidad ni era muy intrusiva. No, es verdad. Van y te la cierran y dices, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, ya estos juegos que yo tenía legales, que ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pues nada, y no puedes reclamar a nadie, te va a decir dentro. Claro. Y ahora mismo, bueno, pues porque cierra este canal, pero imagínate que algún día le pasa esto a Steam. Pues se acaba el mundo. Ahora Steam tiene competencia con Epic Games. No solamente Steam, imagínate Play. Dice Play, ala, a partir de ahora no hay juegos de Play 3. Por ejemplo, no tardarán mucho, pero ya han cortado, cortan ahora en breve. Ya no, el mes que viene ya no. El grifo. No hay de Play 3, ni de Vita. De Play 3 no es solo Vita, ¿no? No, y de Vita. No. Cierran Vita, pero Play sigue andando, Play 3 sigue andando. Yo creo que no dan, ya se lo dan de la 4. Ya se lo van a dar de la 4. Los juegos pues espero que den más de 4. Pues eso, que no. Y que den mejores cosas. Sí, nos vamos a la mierda sí. Con el formato digital. Te joden el formato digital. El apocalipsis, pues eso. Pues yo solo quería decir eso. Y por cerrar, ha habido un Nintendo Direct y solo puedo decir que igual que Nintendo hace cosas malas, también hace cosas buenas, como sacar el primer Battle Royale basado en Tetris. Sí, la gente está como muy chupa, ¿no? No digo nada más. Pero pues es que hay que pagar que sí, pero te digo una cosa, yo que todavía no. Descargado lo tengo. Yo también, claro. Pero yo no he querido meterme todavía a pagar el online de Switch. Ni yo. que podíamos hacerlo... Porque es una puta mierda. Y sí. No debería pagar por una puta mierda. No, claro, pero que a lo mejor que si pillásemos una cuenta de estas familiar entre los cuatro que tenemos aquí Switch, nos salía... Vaya manera de proponerlo. Nos salía tirado. Sí. Voy a hacerlo... ¡Comprometiéndolo! Lo voy a decir a las claras. Lo queréis. Lo voy a decir a las claras. Quiero jugar al Tetris. Al Battle Royale de Tetris. Podemos entrar en escuadrón. No lo sé, sería la risa que así. Acaba de salir el Apex Legend y una mierda comparado con lo que estoy viendo. Hay un meme buenísimo de la muerte entrando en diferentes puertas y es, sí. Y es cargándose diferentes Battle Royale. Sí. Y es la muerte el Tetris 99, sí. Bueno. Pero vamos a ver, un Tetris Online ya lo había en ordenador. No, sí, no, pero este, creo que era el Netris o algo así, sí, se llamaba. No, y el Tetris normal. Todas las versiones que he visto tienen online, incluso el Tetris vs Puyo Puyo este, que salió hace, también está para Switch y que tengo por ahí, ese también tiene online. Es online. Pero vamos, un Tetris Battle Royale. Es loquísimo, haces un Tetris y le mandas líneas a vosotros. Claro, de repente, o sea, yo tengo ganas, tengo que ver eso. Hay que jugar, pero, eso. Yo creo que el Tetris tenía un modo así. Escucha. Yo es que tengo el Tetris Effect y es como una rave, pero claro, con gente sucia. También tiene online el Tetris. No, pero ¿para qué quieres online? Que me voy a poner el mes de prueba ese de Switch, solo por probar el Tetris este Battle Royale. Y luego ya pero era, luego, y luego hará la campaña brutal. ¿Luego? Sí. Escucha, esta es por lo menos la quinta oferta que recibo de: oye, tienes online de la Switch. En plan de que estamos los colegas por si te quieren meter. Y he dicho que no a todas. No. Bueno, aquí está un trastero especial. Trastero de la casa de mi hermano. Cuenta familiar de Nintendo. Sí. Un debate sobre sí los pros, no, y los contras. Compartir, sí, cuentas online. Tertulianos, claro, la Switch. Sí. La Switch. Y votaremos. Y votaremos. El 28 de abril. Votaremos. ¿Dónde has estado? Recorriendo mi camino desde el albor de los tiempos. Las más de las veces doy, en cambio otras quito. Decisión mía es lo que doy y cuándo. Debes ayudarme, Merlin. ¿Debo, dices? ¡Soy tu rey! De nuevo me necesitas tras haber roto la tregua. Años para conseguirla y un momento para destruirla. Y todo por lujuria. Por Igraine. Tú no lo entiendes, no eres un hombre. Utiliza tu magia. Dámela. Igraine. Has de jurar por tu honor de caballero. Darme todo cuanto yo desee. Solo así la tendrás. Por Excalibur, te lo juro. El fruto del pecado de tu lujuria será mío. ¡Jura de nuevo! ¡Te lo juro! Si nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Hemos sido engañados. El cine nos engaña, nos vende películas históricas y luego todo es falso, todo es mentira. Y nos gusta vivir en esa mentira. Pero aquí está Víctor para quitarnos la venda de los ojos. Y la ilusión. Que es vinagre. Y las ganas de vivir también. Vinagre Films presenta. Vinagre Films. Vinagre Productions. Hay que registrar. No, Vinagre Films me ha gustado mucho. Vinegar Films. Vinegar Films presenta. In association with the house of your brother. Las mentiras, claro, que emocionaron a Buras. Pues eso. Ya. Ya habéis dejado. Pues eso. Joder, ya tenemos otra. La sección pronto, o sea, encima te quejas. Vinegar Films. Vinegar. Vamos a hablar de espadas y de armas. ¿Y qué armas hay más? ¿Qué guerreros más legendarios había que los samuráis? Pero... Pues Viriato. Sí. Venga, otro, venga, ya estamos. El sí, venga. Pelayo. Guti. Blas de Lezo. Que merece una película. Pero una película de verdad, no hecha por perroflauta, así, Pijo Progres, qué gran frase. Si son anormales esta gente, ¿qué esperas? Estamos oyendo la banda sonora del Último Samurai, película, sí, de que dirigió Edward Zwick. Zwick. Bueno, ese hombre. Que sepáis que no voy a decir su apellido nunca más. El tipo que dirigió Tiempos de Gloria. ¿Sí? ¿Dirigió, sí, Tiempos de Gloria? Sí. Pues seguramente también la liaría. Investigaremos. Bueno, pues esta película cuenta la épica historia de un veterano de la Guerra Civil Americana que se ve envuelto en una especie de rebelión guerrera contra el imparable progreso en Japón. en 1800 y si no recuerdo 1800 y algo, es que la vi hace un montón. Vaya. Ahí, documentación a tope. Yo he ido directamente, Es una cosa muy buena para la sección que... Y bueno, allí de este hombre se de, es una especie de la película es típica, las típicas películas que hemos visto de persona ajena que viene, llega a un mundo completamente y se lo hemos visto bailando con lobo, lo hemos visto en Avatar, lo hemos visto en Pocahontas, eso es la samurai. Historia del payo que llega al barrio de los chavales, ¿eh? Y se hace con, y se hace el jefe. Y en un principio está bailando con lobos. Y en un principio no quiero estar aquí, pero luego es oh, pero si este es el mejor lugar del mundo. Claro. O sea, aquí está como nunca. Claro. ¿Es fidedigna lo que nos cuenta esta historia de esta rebelión japonesa, de esta rebelión de estos samuráis contra el avance del progreso con sus armas de fuego? Dínoslo. Pues no, no es fidedigna. Y hasta aquí la sección. O sea, que Tom Cruise se lo inventó todo esto. No, no se lo inventó. Para poder ponerse una armadura japonesa. No, a ver, no se lo... Fue como el quinto intento en aquella época de Tom Cruise de querer ganar un Oscar. En el sentido de que quería ganar un Oscar a todas costas y este tipo de películas épicas que te cuentan la historia, pues eso, de una persona ajena que se une a unos perdedores, entre comillas, porque esta rebelión no en un principio no tiene por qué vencer, porque son ellos pelean con katanas y los otros pelean ya con sus arcabuces y con sus mosquetes y con sus cañones y es una batalla perdida. La verdad es que la película tampoco quiere ser 100% real, es decir, no quiere ser una aplicación real de los hechos, simplemente quiere ser una película entretenida. Se basa en la historia del coronel Saigo, que fue un samurái muy muy conocido, pero en esta película lo pasa a ser el comandante Katsumoto, interpretado por lo mejor de la película por Ken Watanabe, que es posiblemente Katsumoto de la película. ¿Y cómo se llama? Ken Watanabe. El actor se llama Ken Watanabe. Muy bien, muy bien. Muy buen nombre. Watanabe. What the fuck. Ese que hacía de Ra's al Ghul en Batman Begins. Muy bien. Pues, también sale en Origen. Muy sí, bien, sí. Pues este hombre, el Katsumoto, consigue convencer a Nathan Algren, que es el personaje que interpreta a Tom Cruise, para unirse a esta rebelión suya y que les enseñe a pelear contra las armas de fuego. Un líder sectario. Sí, más o menos. Algren-sama. ¿Qué pasa? Que la historia de este personaje, Nathan Algren, tampoco está basado exactamente en un personaje real. Está basado en un personaje de ficción llamado que es el capitán John Blackthorne, que a su vez sí está basado en un personaje real, que es el marino inglés William Adams, que fue quien naufragó en las costas japonesas. Que salen héroes también, William Adams. No solamente salen héroes, sino que el juego de PlayStation 4 Nioh, que es este Dark Souls de samuráis, que está el protagonista, está inspirado en este náufrago que verdaderamente existió. La novela aquella de Shogun, de hecho, que tuvo serie. Es lo que voy a contar, que verdaderamente la novela Shogun... Es lo que voy a contar, no me jodan las cosas, Michael. Bueno, es lo que hace muchas veces. Sí. Víctor, ¿es cierto que existió una serie sobre este personaje? Existió una serie, la serie Shogun, en la cual sí verdaderamente cuenta lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años de la manera bastante más fidedigna de que lo cuenta la película de esta película del último samurái. Aquella película que está interpretada por Michael Carr, no, el del pájaro Pino, no me acuerdo. El pájaro Pino. No me acuerdo cómo se llama. Richard Chamberlain. Joder, qué buen baloncestista. Sí. Así que exactamente, verdaderamente la historia real, sí hubo el comandante Saigo, sí verdaderamente se enfrentó al progreso, al lo que es el avance del progreso de utilizar armas de fuego, pero no de la manera tan bestia como se ve en la película, que en la película vemos pues que el emperador lo que quería era erradicar completamente a los samuráis, que te lo ponen porque no, que los samuráis ya eran cosa del pasado y Japón debería progresar. Para nada, el emperador estaba muy orgulloso de que los samuráis estuviesen en Japón. Los que sí les prohibía, porque los samuráis eran muy dados a meterse en fiestas, era la famosa prohibición a no llevar katanas, que eso a ellos les tocaba mucho los cojones. Claro, pero tu buena reyerta en tu bar de confianza sin soltarle la mano, claro, a uno, ahí estás casi derecha, pues no es lo mismo, joder, es que cómo somos, luego queremos prohibir los toros. Pues eso, verdaderamente el emperador simplemente lo que quería era, en realidad, no, es decir, simplemente acotar violencias en las calles, en las ciudades, con estos samuráis borrachos que se llevaban a espadazos. Lo único que quería era simplemente que no llevasen espadas, pero nunca se opuso a, es decir, esto que se ve de que las comunidades de samuráis deberían ser erradicadas, el, verdaderamente la, el emperador nunca se opuso a este tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que este comandante Saigo es una figura muy muy importante de lo que es el folclore y la literatura allí en Japón. Es un personaje mítico como Miyamoto Musashi, estos grandes luchadores, y como Akira Toriyama también, super mítico, en los cuales cada uno en su parcela. Claro. Supuestamente, por ejemplo, en la película de Switch, al final lo he dicho otra vez. Freak. La Switch es la consola. La Switch. La Switch es la consola. Así como lo dice mi vecina sevillana. Quiero la Switch. ¿No hago a la Switch? Verdaderamente, es decir, en la película de Switch se ve como que hay como hasta 5 o 6 batallas en las cuales se enfrentaron. Verdaderamente fue una única rebelión de una única batalla en la cual Saigo perdió y dijo, bueno, pues he perdido y está claro que mi rebelión no podía ganar ante esto y me vuelvo a casa. De hecho, no muere como se ve en la película heroicamente no, es decir, murió rodeado de los suyos, es decir, murió de viejo, con la admiración del pueblo en el que estaba viviendo, porque después de esta rebelión, de esta tontería que le vino a la cabeza, una mala tarde, en el sentido de que se le hincharon, se le fue de la mano. Sí, se le echó mucho la cabeza. La movida fue, no hay huevos a hacer una rebelión. No, la movida fue que él simplemente lo que quería era dejarlo llevar las espadas. Y se le fue un poquito de las manos. Y acabó con acabó metiéndose en una pelea bastante grande. En un berenjenal, guapísimo. Pero fueron derrotados bueno, pues está claro que el progreso, estas armas de que están llegando, estas armas de fuego, pues déjame llevar pistola. Claro, es decir, sí es cierto. Y así surgió la idea de Vox. Sí es cierto que hubo bastante gente. Políticos y dirigentes japoneses que se negaban a este famoso intrusismo por parte de los gaijin, de los demonios extranjeros, a Japón. Pero eran bastante más cosas, no llegaban a tanto estas revueltas como te lo ponen en la película, de gente armada diciendo, echando extranjeros. Era más bien Son japoneses. Sí, pero era... Quiero decir, no tienen huevos a liarlo así. Si mal no recuerdo, durante un tiempo los extranjeros solo podían pisar Japón en un puerto concreto. Sí, no podían salir de allí. Pero fue por una revuelta, por unos holandeses que llegaron y la liaron. Claro, para variar. Se pusieron pedo y... Fueron unos holandeses que la liaron y se pusieron... pensaron, pues eso, que a esto lo vamos a llegar nosotros y le vamos a tangar, y en realidad pues los japoneses dijeron, vais a tangar a vuestra puta madre. No engañar como chinos. Y entonces lo que había era, pues había muchos políticos que le pedían al emperador, porque recordemos que en Japón seguía, no tuvo un gobierno hasta después de la Primera Guerra Mundial, un verdadero gobierno democrático no lo tuvo hasta 1950 y pico, si no recuerdo mal. No estoy tan puesto en... Pero, en fin, estoy tirando de memoria. Entonces, en la... Para tirarte triples hay que saber tirarte, también lo digo. Sí, ¿eh? Hay que saber saltar bien a Shaquille O'Neal. Hay que saber saltarle bien. Los triples es Steve Curry. Ese es, que ha perdido también. Vaya, por Dios. Y es eso, que sí, que lo que les pedían al emperador era un poco de protección hacia lo que los extranjeros, en plan de ponles más tasas, ponles más a que acortase, que no llegasen aquí, hiciesen lo que les diese la gana, o como pasó en lo que pasó con los holandeses, en plan de tranquilo. De hecho, una cosa que se ve en Kenshin, de esto de la famosa rebelión, qué buena serie, ¿eh? Sí, esta es la famosa rebelión de los cristianos, que estaban prohibidos, todo lo contrario, es decir, misioneros portugueses y españoles fueron verdaderamente bien recibidos allí en Japón, y hicieron muchas labores humanitarias. Por lo que se ve, eran como los holandeses. No, claro, es decir, los holandeses, por lo que se ve, los holandeses llegaron bastante, en plan bastante hardcore, y de hecho, la pederastia en Samurai Champloo Hay un capítulo de esos de los curas portugueses. Jo, Kenshin y Samurai Champloo. Qué buena, ojalá, qué buena serie. Ojalá durante el programa tengamos más tiempo. Ojalá. Estaría guapísimo. Somos, en Kenshin precisamente sí que representaban bastante eso de la prohibición de llevar armas, de hecho. De hecho, hace varias referencias a ello. Así que ojalá tengamos tiempo de hablar de eso. También. O sea, igual si da tiempo, sí. Cuento alguna cosilla. Así que, no, pues sí. Eso, el último Samurai, como película de aventuras, es una muy buena película de aventuras. Sí. Yo recuerdo que la vi y la disfruté mucho cuando la vi, y de hecho te cambió por dentro. Me cambió por dentro. Bueno, es la película que nos hizo a todos los que fuimos en grupo de cine ir al día siguiente a comprar mazos de la leyenda de los cinco anillos, juego de cartas. Y fuera que el vampiro, juego de mierda, hombre. Que ha vuelto, por cierto. Ha vuelto vampiro en forma de chapa. Pues habrá que ir, ¿no? A comprar. No. Entonces, en resumen, la película de este hombre, de Eduardo. De Ledu. La película de Tom Cruise es muy buena película de aventuras. Refleja de una manera excesivamente mítica un poco como lo que pasaba en Braveheart. Idealizó demasiado un contexto, un acontecimiento que ocurrió en su momento. Lo hizo ultramolón, pero, y no se movía arriba. Pero que en realidad, pues eso, como dice. fueron dos bofetones. Como dice el programa hermano, es gente que se flipa. Claro, ya. No, pero la diferencia con Braveheart es que aquí idealizas eso, solo un contexto, y te cuento una historia que sí, que pudo ocurrir o no, porque no se centra tanto en personajes históricos, pero sí. Con Braveheart te coge a un personaje entero. Sí. Y en fin. Vuelvo a repetir, Braveheart, lo que es maravilloso es decir, a ver, lo que hizo Braveheart, que fue maravilloso, de esta mujer, este hombre murió con 70 años, esta mujer nació cuando este hombre murió con 70 años. Coincidieron. Eso fue lo maravilloso. Bueno, eso es lo maravilloso. No recuerdo en qué entrevista, pero estaban hablando sobre una película y el director decía: es tan histórica como una película histórica de Mel Gibson. Y él lo decía como un cumplido. Así que, pues nada, pues muy bien. Pues, la echaron hace poco en la tele, la estoy viendo, ¿sí? Yo. Sí. Y que yo te cambió por dentro. A mí ya me había cambiado. A mí me ha dado tres vueltas ya, por lo menos. Lo menos. El último Samurai. Qué bonita es. Uf. ¡Dadme obediencia a cambio de mi piedad! ¡Necesito caballeros combatientes como vos! ¡Un noble! ¡Jurar obediencia a un escudero! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Tenéis razón! ¡Caballero no soy aún! Tú, Urgens, me armarás. De caballero a caballero... te ofreceré misericordia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Envaina la espada, Uriens! En el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia. Es un deber que cumpliré solemnemente, como caballero y como rey. Nunca había visto esto. Levantaos, rey Arturo. Soy vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de Uther Pendragon. Se acabaron mis dudas. Across the mills, past the stacks. gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bueno, pues... ¿Esto tiene derechos? Esto, hablaré con Nick. Vale, con habla Nick con Cave. ¿Cómo digo yo? ¿Está, sigue vivo? Sí, vale. No se ha metido todavía todo. Es un piquilín. Está en ello, ¿no? Es un piquilín. Que, como habéis podido ya reconocer, nuestra película invitada es Excalibur. Excalibur, de John Boorman. La misma, del año 91. 81. ¡Qué joven soy entonces! Sí. Ya, yo pienso lo mismo, fíjate cómo estoy. Del año 81, producción inglesa. Protagonizada, dirigida como ya por John Boorman. Y basada en un libro de Thomas Mallory, La muerte de Arturo. Sí, Arturo. El clásico de la leyenda. Es como africanas. La muerte del tío Ben, el clásico. Sí. Ojo, John Boorman, el mismo tipo que dirigió una película en la que Sean Connery sale con trenza, barbaca y taparrabos, la de Zardoz, sí. Que es una cosa loquísima. Con las cabezas flotantes, maravillosa. Sí. Claro, y las propias pintas de... Bueno, ya solo eso. De Sean Connery, o sea, esa foto mítica de Sean Connery en la playa. Con la pistola así. Con la pistola, la y que debió de gustarle que le picasen los mosquitos, porque luego hizo la de la jungla esmeralda también. Sí. Y John Boorman también, director de la segunda parte del Exorcista. Madre mía. Que hizo para sacar pasta y poder grabar. Hombre, esta, que llevaba ya años detrás de grabarla y no lo conseguía. Y al final dijo, pues mira, me saco un dinerico aquí. De hecho, hay un detalle, no sé si lo tienes apuntado entre los trivias que has sacado. Es que John Boorman no quería... o sea, hacer una peli sobre la leyenda artúrica no era su primera opción. No. Porque... No, creo que no era la del estudio. Es que es... No, yo lo que leí en su momento, porque Excalibur es una de mis películas favoritas, es que lo que quería era hacer una película del Señor de los Anillos. Sí. Y como no logró los derechos, dijo, pues hago... Pues hago una historia... ¡Qué gratis! Cojo Mallory, que tiene 500 años en el poema, y ya está. Y para adelante. ¡Ojo, que de dominio público y gano dinero! El que tiraba hacia tal y hacia el Señor de los Anillos... Pero es que el cabrón que hace el Señor de los Anillos en el jardín de su casa, tío, me jodas. Que es donde lo graban. Que es donde graban. ¿Por qué llevan tres semanas en césped sin cortarse? Verás, tengo que hacer una escena como si esto fuera la selva y... No, los bosques donde grabaron la película estaban a una milla de la casa. Que sí, que sí, por eso dijo. ¿Qué hace? O sea, por la noche se iba a casa a dormir. Buenísimo. Directamente. ¡Pego, puta! Y está protagonizada, pues, entre otros, porque el reparto es bastante extenso, por Nigel Terry, interpretando al rey Arturo, por Helen Mirren interpretando a Morgana. ¿Qué quiere decir que Helen Mirren estaba tan buena? La madre. Por Nicole Williamson interpretando a Merlin. Con su cofia aquella de metal. Que yo no sé si es, ya sabemos de dónde sale Espación para crear a Visión. Sí. Porque vamos a ver, es que lo de la cabeza es igualito. También es la primera película de Liam Neeson, entre otros. También participa Gabriel Byrne. Y se me acaba de ir el nombre, Leñe. Patrick Stewart. Que es el que hace León de Rance. Que me flipan los nombres de esa peli. Hay que decir que a Liam Neeson le contrataron porque era alto. Punto. Le dijeron, ¿cuánto mides? Liam Neeson mide 2'4 o no, 1 metro. Mide más de 2 metros. Le dijeron, ¿más de 2 metros? ¿Qué es? ¿Qué es el puto Bigfoot? Algo así. Que sí, Liam Neeson es altísimo. Entonces le dijeron, ¿cabes en esa armadura? Yo creo que sí. Entró en la armadura y dijo, contratado. Porque además no sabía ni montar a caballo. La primera vez que se montó a caballo en su vida fue para grabar la película. O sea, todo bien. Perfecto. Y necesitaban a alguien que entrase en esa armadura. Llegó Liam Neeson y dijeron, si entras, el papel y es tuyo. Y también salen en la película Catherine Boorman, Charlie Boorman y la hija, que ahora mismo no me acuerdo de... Sí, pero de nombre, está toda la familia. Que es sí, y que lleva a que lleven a que llamen a la película de cierta forma, entre grabarla de casa, hasta claro, la familia y tal. Es el proyecto de la familia Boorman. Sí. Directamente. Si es que decía, bueno, pues salían los niños del colegio y los llevaría a la película, porque los tenía al lado. Sí. Y, por ejemplo, vamos a contar, aparte de este detallito de la familia Boorman, del proyecto, que eligió también en parte a Helen Mirren y a Nicole Williamson para interpretar los papeles opuestos de Morgana y de Merlin, porque no es que se llevasen demasiado bien. Porque vivían cerca. O sea que al acabar la película se arregló y empezaron a pasar una... se convirtieron en buenos amigos, pero el peor es eso, la elección fue, a ver, ¿a quién tenemos que ser más con este? A este... Perfecto. Y hay que decir que la idea de Puri también es buena. Helen Mirren, ¿dónde vive? Pues vive cerca. Que se venga. Y, por ejemplo, la primera escena, que es una batalla magnífica de noche, tuvieron que grabarla 3 veces. Con lo cual, a saber lo que tardarían, porque es que las 2 primeras veces se pasaron de listos y se les quedó corta de luz la película. No se ve. No sé, sí, es lo que le decían al cámara, que acabó con un ataque de nervios y se tiró. Me parece eso. O sea, fue todo ahí también muy sensato. Y que en una de las escenas de lucha que hay con todos los extras, decidieron pasar de las órdenes de John Boorman del Corten y siguieron ahí dándose de hostias para arreglar viejas rencillas. Claro. Irlandeses. Irlandeses. Sí. Esto por la acequia de mi abuelo. Bueno, así empezó por tu rango. Ya ves. Más o menos, más o menos. Vamos a matar palomos. Que han ofendido a madre. Y también comentar de algo de lo más llamativo de toda la película son las armaduras. Todas estas las son de aluminio y las hizo el artesano inglés Terry English. Muy propio ser inglés y apellidarse English. Y están hechas todas, están hechas de los personajes principales a medida, y el resto son un poquito más genéricas. Incluso podemos ver al propio Terry English en el torneo que hay. Es el herrero que hay en la tienda donde entra Arturo buscando una espada. Y de repente se para a mirar una espada, pues es una espada que había hecho también el Terry English ahí para que se viese. Hay que decir que las armaduras de esta película, es decir, parecen de neón, tío, brillan, están pulidísimas y brilla. Es decir, pasábamos del contraste de que no se viese nada a cegarte con los destellos aluminio. Con que cada vez que aparece la espada te metan una luz verde para crear ese tono ahí más mágico y más sobrenatural, porque esta es Excalibur. En pantalla, en escena, vamos a decir. Esta película es la película favorita de JJ Abrams, con los flares y las luces los destellos. También tuvieron el problema de que todo está tan brillante y tan. Porque es que les estaba lloviendo todos los putos días. O sea, ya no solo lo de la primera, ¿no? La primera escena que tuviesen que repetir, es que encima tenían que repetir una y otra vez con las armaduras para pulirlas y limpiarlas bien, porque claro, como le estaba lloviendo cada 5 minutos, eso te pillaba huella, ya te dejaba ahí el cerquito, se manchaba, se no sé qué, tenía que estar limpiando todo cada 5 minutos. Y también comentar del tema de las armaduras, que el peto que lleva Morgana lo tiene John Boorman en su casa. Y se lo pone maldito fetichista. Y se lo pone. Da papaja, hay que reconocerlo. Pero... ese Nacho está en salsa. Lo que sí queda es que se lo ha dejado en el testamento. Ha dejado ya escrito que ese peto se lo den a Helen. Ese peto se lo peta. Yo me imagino, Helen, qué bien te queda, Helen. Bueno, eso como le decía George Lucas a Carrie Fisher: no puedes llevar sujetador. Porque en este universo. En este universo la gravedad podría hacer que te estrangulas. Claro. Pues dice que cabrón, ¿eh? ¿Cómo he salido del paso? No por nada. ¿De verdad? Qué buenos los directores, ¿eh? Qué trucos, ¿eh? Por exigencias del guión. Estaba otra persona ahí diciendo, es verdad, George. No, por eso leía. Claro, qué tonta. No, no lo pensaba. Carrie Fisher por eso dijo que quería que en su epitafio, en su tumba, pusiera que murió estrangulada por su propio sujetador. Y ya para terminar, comentar la mini lotería de nombres. Venga, abrimos ronda. Es muy cortita. Vamos, venga, va. Venga. Primero, Max von Sydow. Bien. Para interpretar a Merlín. Bien. Te habría quedado. Y alguien de quien ya hemos hablado, Sir Connery. Para hacer de quién va a ser. De Arturo. No, habría sido un Merlín magnífico. Y acabó siendo Arturo en El primer caballero. Sí, y hizo la del caballero verde aquella. Sí, y para que era musical. No, el caballero verde no, el musical era Robin y María. Sí, era musical. Hay que decir, hay la famosa escena en la que Lancelot y Ginebra hacen el amor. Copulan, la cubre. Hacen el acto sexual. La cubre. Pues. Se la envaina. Es una prestiputa. Había allí una colección de. Eran los bichos de los mosquitos. Es decir, es que acababan aseteados por los mosquitos. Pero no solo mosquitos, es que al parecer estaban como a 7 grados de temperatura, 7 sí. grados, con una humedad exagerada. Ya. Y ahí estaban. Y era. En bolas, sí. tranquilamente. Cuando además dijeron, no, si lo podéis disimular, no, ya para qué. Ya que hemos venido a jugar, sí. ¿no? Puestos a hablar de escenas de lo que viene siendo follar, cuando Uther Pendragon, bueno, es decir, Gabriel Byrne, se lo hace con Igraine, sí. interpretada por la hija de John Boorman, aunque la escena parece bastante... No, la mujer. Era la mujer, yo creo. Pensaba que era la hija. La hija, la hija es la dama, la mano de la dama del lago. Bueno, da igual, sí, que está claro. Que la cogieron porque era la que más aguantaba debajo del agua. Está claro que era un miembro de su familia. Ya, claro, lo dicen así, ¿no? En esos tiempos. Aunque la escena es bastante explícita, lo cierto es que se rodó, la rodaron por separado. Y en las escenas en las que ya era inevitable que tuvieran que estar un poquito más pechito con pechito, había un cojín por en medio. O sea, John Boorman dijo: vale, esta es mi mujer. Gabriel Byrne, ten cuidado, si no te corta las pelotas. Hombre, claro. Rózate bueno. visualmente con ella solo. Frotis. Excalibur. Frotis frontal. Ríete tú del primer caballero, que es un. En fin. Ríete del primer caballero, que es una película. Ríete del caballero negro. Es una película. Es como lo de. Vivimos en una sociedad, pues eso. Sí. El primer caballero es. Una es una película. Película. Ya está. Y ya está. Excalibur es. Otra. Una película. Es maravillosa. Excalibur es maravillosa. Aunque. Con brillo verde. La última parte, cuando ya. Lo que es la búsqueda del Grial, ya se hace un poquito. A mí lo de. Pesa. Sí, pero al final pero es que es súper fiel a la idea. Claro, pero es que me voy. Es que lo quiso meter todo el cabrón. Sí, sí, sí. Lo quiso meter todo. Y lo que es la búsqueda del Grial al final es un poco. Dilo. Pesada, un poco pesada. Hala, siéntate todo el vinagre que llevas ahí. Venga. Puni, ¿fuiste a comprar aquel juego de mesa que querías para un regalo? Pues sí, pero mal. Muy mal, porque le dije que quería así un juego como de estrategia, ¿sabes? Y ¿sí? me dijo sí, que me iba a dar así un juego de estrategia, que llevaba varios personajes, que iba de putearse entre jugadores, como a mí me gusta. Y cuando llegué a casa, con interacción. Sí, sí. Que para hasta cuatro jugadores. Sí. Cuando llegué a casa, pues era el parchís. ¿Cómo que el parchís? Claro. Un parchís. ¿Pero dónde fuiste a comprarlo? Ah, el chino ese que hay aquí en el claro, barrio. Si es que no compras donde debes. Ah. Asqueroso. ¿Pero por qué no compras en Nonly Games? Nonly Games. Que es una tienda. Es una tienda online de juegos de mesa, de merchandising, que tienen de todo. Y lo que no tienen, tú les escribes y te lo traen. ¿Y te lo traen? Y te lo traen. ¿Te lo traen? Y te lo traen. Por eso te digo, joder, ¿dónde tienes que comprar tus juegos de mesa? En Nonly Games. Nonly Games. Nonly Games. Además. Nonly Games. Te quiero. Lonely Games, te quiero. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Pues sí que tienen de todo, la hombre. Verdad. Sí, pero si tuviera algún aliciente extra para comprar en Lonely Games. Pues fíjate que Lonely Games te escucha y por ser oyente de la casa de mi hermano. No me digas. Sí, te digo. Ay, nos mío. Ha cedido unos descuentos. Dímelo ya. Vamos, que. Pues unos descuentos. Ay, a lo mejor se han agotado cerrando. Ya. Pero si todavía funciona, bueno, que lo sepáis. Tú tíramelo por el pecho. Pues mira, hay descuentos de calentito por encima. Hay descuentos de 3 euros. Qué bueno. Por qué la bueno. compra de 60 euros. Si utilizas el. ¿Qué no haría yo por 3 euros? ¿Qué hombre, tengo que hacer? Pues mira, solo tienes que poner el código promocional 3LCDMH60. La casa de mi hermano. 3, la casa de mi hermano. 60. Qué bueno, qué rico. Y además hay otros descuentos de 5 euros. ¿Qué dices? Si te gastas 100. Bueno. Y el código es 5LCDMH100. Pues hace muy fácil, ¿eh? Hombre, además, como los gastos de envío son gratis a partir de 60 euros, hombre, pues ya ahorras. Toma, ¿no? Ya ahorras. Y sabes que encuentro algo mejor que un parchís allí. Hombre, ¿no? mil veces. O un parchís por lo menos que mole. No, un parchís a lo mejor del Señor de los Anillos, o algo con hasta 6 jugadores. Pero no es el Juego del Trono. Y no solo juegos, sino cosas frikis, un huevazo de cosas frikis además. ¿Quieres una varita de Harry Potter? Sí, que quiero. ¿Quieres un Funko? Claro que también los pues ahí los tienen. Así que ya lo sabes, cuando tengas que hacer algún regalo, te tienes que ir a. ¡Nonly Games! ¡Nonly Games! ¡Nonly Games! ¡Te quiero! ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo gracias, Pepe Domingo Castaño, por tu inspiración. Y por este plagio mal elaborado. En fin, que vamos a tomarnos un descanso. ¿Cómo? Pues, The Rock, ¿estás por ahí? Hombre, pues claro que sí. Si yo no me separo nunca de vuestro corazón. ¡Pétame por cerveza! Vale, Yo-Yo. Vale, Yo-Yo. Alargamos esto para que tire alargamos tiempo. Alargamos esto. Yo-Yo, vivo en vuestros corazones. ¿Qué digo? Que ha hecho... Se va a comprar unas cosillas en Only Game. Sí. Seguimos. Me he comprado unos cuantos juegos. Creo que llega ya, creo que ya. Ya podemos está, dejarlo. Ya está aquí Yo-Yo. Ya está, Yo-Yo, venga. Que... Espera. Cuando pongamos el, para que pongamos el audio, ¿hacemos el corte? Sí, sí, pero espera. Que primero... Ha sido hace poco San Valentín. Sí que lo ha sido. ¿Y has remaqueado otro tráiler? Son días tiernos para mí. Después de hacerme rico con las versiones para el de amor que hice el año pasado. Sí. De buena fuerte. Hacerte más rico, ¿no? Hice el doble de rico. Claro. Ahora tengo canela espolvoreada por encima. Me lo notan en el bronceado. Es un rollito de canela. Que vale. no entiendo tanta gracia y tanta risita estúpida. Claro, entonces has remaqueado un nuevo trailer, ¿no? Lo he remaqueado de arriba abajo. Pero este era, como íbamos a haber grabado antes de San Valentín, sí. Pues este iba a haber salido de San Valentín. Como no hemos podido, pues de sale un poco, con un poquito más de retraso. Siempre pero... San Valentín en nuestros corazones. Siempre. Si el rock te habla, te llega al corazón. Y si te llega al corazón, es San Valentín en tu interior. ¿Le das permiso ya a Yo-Yo para que lo pongamos? Sí, por favor, Yo-Yo, procede. Dentro trailer. ¿Qué te hace suponer que soy un niño rico y el campeón de la WWE? Tienes pinta de estúpido y rico. Pues has de saber que también soy Mitch Buchanan, o sea que no soy ni listo ni pobre. Yo soy lista y pobre. Sí, sí se nota que compra un poco la ropa en el Primark. ¿Qué te hace a ti tan lista entonces? No iría a tomar café contigo. Pues si es que no te he pedido nada, tía puta. Precisamente por eso eres estúpido. ¡Anda! Estoy tomando café nada menos que con el dueño de Barrett. No soy dueño de eso. Te he dicho que soy campeón de la WWE, Miss Buchanan y básicamente de Raw. Si no te gusta nada de lo que hago, ¿por qué me has invitado a tomar café? Porque pagarás tú, ¿no? Tu cuerpo me gusta. Y a mí, tócalo. No me dieron el papel de detective Pikachu. ¿Por qué? Por el mierda ese de Brian... Reynolds, es lo peor. Cerdo. Admito que tienes algo de materia gris en el coco. ¿Qué? Quítamelo. Te estás colando por mí, ¿no? Pues la verdad es que un poco sí. Eso del Ryan Reynolds me ha llegado al corazón. Soy un guapo, ¿no te parece? ¿No te gusto? ¿Tú sientes algo por mí? Ya lo siento. Te como toda la cara. Tengo una beca en París. ¿En París? ¿Eso dónde está? ¿En África? No lloréis, que me voy a casar con ella. Si te casas con ella, no te daré ni siquiera aire para respirar. No lo permitiré, ¿me entiendes? El amor es ciego, niño bien. No, el amor es una roca. La película más romántica de la historia. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. Love Story. Qué bonita, pues luego haremos la segunda parte, ¿no? Con la familia, los niños, el perro. No, Rock, te tenemos que contar una cosa. ¿No van a tener perro? Siéntate. Pues lo decíamos durante la introducción, hay un programa que nos tiene enganchados y que además se ha convertido en la nueva fábrica de memes de Twitter, que es Forjado a Fuego, un reality que emiten en Neos, creo que también en Discovery Max. No, en Mega. Historia. En Mega. En Mega y en Historia. En Mega y en Historia, pues fíjate. Pues, yo que eso no lo veo cuando lo estoy aquí, así que... Pero me tiene muy enganchado. Yo solo lo veo en casa de Wild, pero me tiene muy enganchado. Sí. Joder, pero es que a lo mejor cuando hemos estado aquí hemos visto 5 capítulos seguidos. Joder. Por eso te digo. ¿Pero cuánto tiempo habéis estado aquí? Hombre, y yo en casa una vez pillé... Es que... ¿Quedáis sin nosotros para ver Forjado a Fuego? Sí, sin ti. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces lo pillas en la... Lo pillas en la tele, Dios, te digo que no recuerdo qué canal, pero lo pillas y te ponen un capítulo uno detrás de otro, es hipnótico. En Mega lo tienen, ahora mismo lo están poniendo todo, yo creo que de lunes a viernes o incluso fines de semana. Yo qué sé, yo... A 7 y pico, 8, te cascan ahí hasta... Si tú coges y lo pones, y lo buscas y lo pones. Veo más Forjado a Fuego que a mi hijo, por eso te digo todo. Pero antes de Forjado a Fuego, o quizás de forma paralela, hay un programa. Antes hemos hecho aquí un fact-checking de la hostia. Waza estaba aquí habilidoso. Antes de Forjado a Fuego, es un año anterior. Y no es un programa, porque realmente no tiene la repercusión que podía tener Forjado a Fuego a nivel internacional, porque se ha hecho en la tele estadounidense, sino que es de YouTube, que parece todo muy loco. O sea, ¿cómo vas a tener menos repercusión en YouTube que en una tele americana? Bueno, ¿cómo? Estas cosas pasan. ¿Cómo es eso posible? Me acuerdo la primera vez que vi el anuncio de Forjado a Fuego, de unos cuantos más tuerzos calentando acero en forjas y creando armas mortales, y estaba tan adentro de esa mierda que ya no conseguía ni ver la luz del sol. ¿Y por qué? Pues lo voy a aplicar precisamente a continuación. En una de las muchas páginas de videojueguines, en uno de los miles de posts con clickbaits, una mañana vi un titular que decía: forjan la increíble espada de Auron de Final Fantasy X. Y dije: hostia, esto hay que verlo. Exclamé yo mientras me metía la mano en el bolsillo y me acariciaba el prepu un poco con la emoción. Vi el vídeo, joder, molaba bastante ese rollo, ver cómo había tomado forma la espada con un puto ruso loco forjándola en una armería de Baltimore en Estados Unidos. Multicultural. Cuando llegué a casa decidí ir a masturbarme, pero antes busqué el canal de YouTube donde había visto forjar esa espada. Resulta que el canal en cuestión se llamaba AWEMI, que es la AWE es algo en plan de no sé qué. La E sé que es de educación y la W sé que es de wow, que es en plan de wow. No sé qué, wow, educación, ¿sabes? ¿Cómo mola la educación? Apréndete las tablas de multiplicar, cabrón. Total, el programa Man at Arms, y cuál era mi alegría, que contaba con dos especies de temporada, ¿vale? Una con un hombre ya aumentado, el nombre, quiero decir, a Man at Arms, así a pelo, y la otra tenía la coletilla que siempre da como... ¡Ay! Reforge, ¿sabes? Reforge. Man at Arms. Le da ahí como... Reforge, reforjado, ahí sí, dice... Como para no poner un 2, que queda así... ¡No! Y como la espada de ¿sabes? Ahí está, la hemos reforjado ahí a tope. En el Man at Arms pelado, un hombre que seguramente escucha black metal se dedicaba a recrear armas de varios éxitos de la cultura pop, como los videojuegos, el cine o la literatura, pero lo hacía de una forma un poco, entre comillas, trabajada, contando con que lleva un curro de la hostia hacer que un cacho de chapa acabe pudiendo servir para que unos yonkis atraquen en un estanco para pagarse un pico en Valderín Gómez. El hombre contaba con poca ayuda, su hijo en algunos episodios y un o una, no recuerdo bien, artesano para que, según qué detalles de las armas, debe ser que no acabó bien la relación contractual y partieron peras. Pero si imagínate ahora un grupo de yonkis atacando una farmacia, ¿no? Todos armados. ¡Hola, forjado! Uno con dardos, ¿sabes? Otro con la espada de Blade. O sea, todos armados con espada friki, ¿sabes? Sí. Es un grupo, bueno, es suicida. Apunta para cuando tengamos que ir a dar palos nosotros, porque al paso que está la cosa... Los Junkie Men. Una serie para Netflix. Claro. También. Netflix. Y aquí es donde entra la... ¡Uy, tarde! No llegas, ¿eh? Ya, no, pasó. ¡Ay! Ay. Tarde, pero... Oye, hay que avisar. Hay que avisar. Claro. No, es el símbolo de la N. Yo creo que te hago así. Y todos lo vemos. Él hace así, todos lo vemos y tú pones Netflix. Que os muestre un pezón. Claro. Atentos a mis pezones. Es que claro, vosotros no lo sabéis, pero Punisha saca un pezón. Sí. Bueno, sigue con alevosía. Con intención, bueno, de excitar. Lo ha conseguido. Sí, pero la verdad. Ha quedado muy bien también esto para tu. Sí, tu alter ser. En el fondo, a ver, yo te digo una cosa. Lo hacemos ya un poco así. Lo hace aposta, ¿eh? Sí, sí, o sea, él va... Yo le sigo el juego, ¿eh? Claro, yo pero sé él lo que va soltando, y va soltando estas cosas para luego tener material para hacer con esto voy el con Furia al fin del puto mundo. Y esto ya no lo conocemos. Somos amigos desde muchos años. No llega a hacerle falta, pero siempre es bueno. Claro, es una ayuda. Por si acaso. Es una. Furia, ¿eh? Como te queremos. A estas alturas del programa espero haber cogido ya todos los audios en los que os trate de zofílicos o cualquier historia. Efectivamente. Bueno, y después de lo del zofílico y estas cosas. Está muy bien. Después del hombre que escuchaba black metal y tenía sobrepeso, pues aquí entra la escena, la coletilla Reforged, que son Matt y Kerry de Stegmaier Brothers, según como se presentan ahí, Superfucker, y su armería de Baltimore, la cual cuenta con más gente que una rave que regalan droga. Tienen todo tipo de especialistas, incluido ya Ilya, ese puto loco ruso adorable, y su MP3 con más mierda que el coche de Nani Roma después del Paris Dakar, que ganó la edición de los escudos de Forjado a Fuego. ¿Por qué me señalas a mí? Porque tú eres el que me dijiste, tío, acabo de ver, creo que irías super high, claro, acabo de ver Forjado a Fuego que han hecho un escudo super guapo, y te dije, pues ese ruso loco con coleta y gafas es el que hace las armas en Man at Arms. Pues qué buen escudo, tío. Qué buen buenísimo. Escudo, tío. Un experto soldador, un artesano, una joyera, un tío enorme, otro al que despidieron que tenía pinta de latino, mucha gente para pegarle a un hierro. Vaya, o sea que les da por despedir latinos. Debe ser. Programa, quieres decir. Sí, pero también contratan rusos. Ah, bueno. Ojo, cuidado. Bien, les va a gente de así de lejos. Claro, uno, por aquí te pongo y por aquí te quito. Sí, bueno. Construyendo todo tipo de armas locas que les pide la comunidad, porque en los que programa ahí le ponen, pues haz la navaja de Curro Jiménez. Y la gente dice, pues no ha tenido un voto, pues no lo hacemos. Pero haz la espada de Witcher. 2,000 millones de votos, venga, la espada de Witcher. Ah, Witcher. Eso es. Y que su polla gorda elige consiguen encandilarnos cada vez que sus huevazos quieren sacar el programa, ya que actualmente estarán grabando los nuevos episodios para la, entre paréntesis, espero por favor, que me gusta mucho, próxima temporada. Y se llamará Reforge. No, porque ya es Reforge, porque ya son los hermanos Matt y Carrie. Vale. Que Matt además te pone fantasía porque sabe AutoCAD. Ahora es Evolution. Ahora será Evolution. Vale, esto era Manatabs, que es el canal de YouTube, pero Forjado es un programa dentro de un canal de YouTube. Forjado a Juego. Esto ya es en televisión. Y es que tiene un formato totalmente diferente. Claro. Efectivamente, sí, porque es un Forjado a Juego es un concurso. Eso es un Masterchef. Eso es Manatabs. Mira, te voy a enseñar mientras hago una espada. Y bueno, y luego vamos a cortar dos sandías y las risas. Sí. ¿Sabes? Y ya está. Y esto es usable o no es usable. En plan de vamos a hacer soldadura, lo que te digo, AutoCAD loco con cortadoras de plasma y unas movidas y tal. Esto es diferente a la peña. ¿En qué consiste Forjado? Con cuatro herreros o armeros, según o gente caso. Que le pega al metal, gente que le pega no al gente que le pega al metal y no al popper, y que van ahí a un estudio que lo tiene muy bonito con cuatro forjas normalmente de gas y le dicen ¡ea! El camping forja, tenéis aquí unos cachos de unos cuantos hierros y 3 horas para hacer algo, y de ahí eliminan a uno. ¡Hala! Acaba de cuchillo, tenéis otras 3 horas. Y eliminan a otro. Hacen ahí ya una especie de pruebas de corte. Y eso tienen ahí a 3 jueces. Tres especialistas. Uno es histórico, de armas históricas, que es el que quiero yo. Me quiero dejar mi Gotter. Como él, ¿sabes? Y llevar el chaleco. Dave Baker, el tejano. ¿Sabes? El de. Que se flipa. Ese es el de. El de. Soy mayor y entiendo de historia. Que hace, pues eso, armas para películas y reproducciones históricas. Luego tienen a uno que han ido cambiando un poco, que el último es Ben Abbott, que es un ex concurso. Es el noble campeón. Espera que te interrumpa, pero tú ya con bigote ya eres Lupin III totalmente. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Hostia, tío. ¿Pero Lupin lleva bigote? Lleva bigotillo. No te dejes. Lupin lleva bigotillo. No lleva bigotillo. El del anime lleva solo patillazas. Es en contra del bigote. Y el tercero, que yo creo que es el más famoso de todos, que es Doug Marcaida. Eso ya tiene un chino, no sé. Filipino si este. Filipino. Mete hostias, experto en Cali y en no sé cuántos artes marciales. El famoso de Matará, ¿no? Sí. Que eso, la parte de la gracia que tiene es que en inglés el hombre pues, tiene bastante acento y en vez de kill, lo que dice es kill. Que por eso insisten tanto en lo de Matará. Que en España y se ríe y tiene un hueco ahí en la tienda. ¡Ja! Lo he perdido. La gracia del programa es que, aparte de les dan ese cacho de hierro y le dicen, oye, córtate esto y a ver qué pasa, es que lo tienen que hacer ahí en el estudio. Pero luego tienen la parte final, que es cuando ya solo quedan dos en el programa, les mandan unas 5 días a su casa, a su forja. Y le dicen, pues tenéis que hacer una espada bastarda. Una falcata española, un gladio romano. Un chakram, he llegado a ver. Sí, sí, un chakram. Unos los de Volto, que no me acuerdo cómo se llaman. Esos también lo hacen. Garras de tigre. ¿Las? Garras de tigre. Garras de tigre. ¿Lo de Volto? Lo de los cuchillos así, las dagas así manuales. Que son gente como de cuchillas, que tienen una especie como de palo en medio. Sí, aunque no las hacen funcionales. No las hacen que pivoten, pero las hacen funcionales de matar. Les mandan a hacer armas. Armas históricas de más o menos fantasía, más o menos difíciles, lanzas, cuando le dicen, escudos. Yo vi uno aquí a vosotros que hicieron la como una especie como de eran como dos medias lunas, que era un arma asiática, que son como dos medias lunas juntas, que son como una especie que es como el arma de Bollo. La tijera romana, que es también como metió la mano dentro de un puño con una media luna. Una media luna de metal. Es decir, que te puede tocar en el concurso hacerlo, pues eso, un gladio romano o una espada. O una espada super loca asiática o un alfanje, ¿sabes? Y la parte de la gracia pues está en los propios concursantes, en los materiales que les dan, en los concursantes. Claro, la cosa es que esos cuatro herreros forjan un machete. Después de forjar ese machete en 9 horas, le dan como o 6. Sí, ¿no? Son 3 horas de forja. Normalmente son 3 horas. Si, por ejemplo, les meten alguna dificultad o alguna historia, por ejemplo, sí, suele ser, si hay programas en los que la forja, de carbón. es de carbón, que es una forja, claro, que tienen que... Cada más de calentarse te dan una hora extra para le que... Le dan cuatro horas de forja para hacer la, vamos a decir, la preforma del cuchillo. Eso. A mí lo que me maravilla es cuando los mandan a su casa, es que la gran mayoría de esta gente tiene su forja... En casa. En casa. Sí, pero... ¿O el que tiene igualaje? Sí, pero la mayoría vive... Bueno, el que tiene garaje bien, pero el que no vive en un cobertizo dentro del desguace donde vive con su autocaravana. Claro, y, que vi... y al lado está su hermana, con la cual alguna que otra vez va a tener relaciones. Su hermana ha forjado más que palas, sí, con su hermana. Es su hermana y es su madre. Es su hermana y su madre. Que sí, que alguno te dice, sí, yo tengo mi forja en Brooklyn. Y dices, uy, muy bien, el cosmopolita. Porque la mayoría son basura plantada del fútbol. La mayoría es caliento cuatro periódicos dentro de mi casa y de hecho, hay uno que de repente, me acuerdo en un programa que se le jode la portezuela de su forja, la portezuela del horno, y ves hace que, una nueva. No, es que ves que la forja son varios ladrillos de estos, o sea, adoquines, claro, adoquines, y la forja es un cacho, la puerta era un cacho de metal que tenía encajada. A mí me han encantado dos historias que me he contado. La primera, la de que ha venido los bomberos porque hacen mucho humo, flipaos. Sí, sí. ¿Qué están haciendo? Que venimos a apagar un incendio. Escucha, estoy forjando una espada. Y luego el otro que... mucha suerte, esperamos que te salga. A ver si gana, chaval. Y luego el otro que él tuvo en PVC, que te dijo, voy a meter esta espada a 2000 grados, yo que sé, por ponerte una cifra, en un tubo de PVC con aceite vivo. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría salir más? Que se derritiese el puto tubo. Hay a otro que se le quema toda la forja también, sí, porque también deja el aceite precalentando, se va dentro de casa a ver a la hermana y se lía. Y de repente ves que sale corriendo, vamos, todo esto mientras que le están grabando en la cocina, sí, tomándose un café. Se deja quemando la Kelly. Y de repente, jo, no huele a que... Esperad un momento, ¡mierda! No. ¡Llamad a los bomberos! ¡Llamad a los bomberos! Está que dijo, estoy oliendo los $10,000 de premio. Y dijo, sí, que huele, sí. Estaba harta de vivir en el desván de mi madre, así que me casé con ella. Todo esto, la coña que hay siempre en Twitter con los nombres de tu arma matará. Todo eso viene cuando el señor Mark Aida, este, el filipino loco, prueba las armas con determinados elementos. Porque se con maniquís de balística. Sí. O sea, o con cerdos. Sí, sí, bueno, eso. ¡Muertos! Animales muertos. Sí, sí, ellos no le dan patadita ahí. Son maniquíes de estos de balística como los que utilizaban en aquel programa El Guerrero Más Letal. Claro, que enfrentaban a los órganos. Sí. En ese programa salía David Baker también, claro, como especialista en armas históricas. De armas históricas. Que David Baker es la polla. Claro. Ese programa El Guerrero Más Letal, para el que no sepa de qué iba, pues cogían a dos guerreros históricos. Los ninjas contra los piratas. Contra los gladiadores, contra la boya. Ese programa tiene dos videojuegos, o sea, un poquillo raros, de en Xbox, creo que en la 360, pero que llevaba el rollo de... Me recordaba mucho, aparte de que tenía el rollo histórico, uno con personajes históricos, otro solo con estilos. Pero os acordáis del Bushido Blade, que también era de una hostia y ibas al muerto. Claro, te dejaba formanco, te dejaba cojo, era muy. Sí. De que de una hostia te había cortado un Bushido Blade. Ese tenía el mismo rollo, ¿sabes? A lo mejor empezaba el combate, el espartano cogía, sacaba la jabalina, te la lanzaba, y como tú no estuvieras ávido, te saltaba y a tomar por culo. Y fin. Y a tomar por culo. Vas a jugar un juego de combate. Tres segundos después, he ganado. Estaban muy guapos esos lados. Y el programa realmente es eso, o sea, unos señores probando las armas que otros han forjado, y la mejor arma se lleva... $10,000. Pero escucha, que nosotros cortan cerdos y esas cosas porque le meten, a lo mejor... Buenos mantecaos a una tubería de acero, sí, un bloque de hielo, los cocos, las pezuñas de vaca, los huesos de arce, ¿sabes? Claro, esa mierda. Eso sobre todo lo hacen para ver si se mantiene el filo. Y sobre todo si, por ejemplo, se maneja bien, si la empuñadura es suficiente. Sí, el filipino este, más que pegar el tajo, está muchas veces moviendo la espada. Sí, pero eso es porque se flipa, hombre, es filipino. Pero si fuera filipino, obviamente los concursantes que le dan un valor. Sí, claro, eligen. Hay buen casting. A ver, eligen para lo que van. Hay buen casting. Estaba el casting, ¿cómo se llama? No. El viejo loco de los tirantes de arcoíris. El viejo loco de los tirantes. Nick. El Nick. Yo llamo el papá pitufo gigante. Ese es buenísimo. Vale, ese hombre es como ayer. Para no quererle, ¿sabes? Yo es que le vería y diría, Nick, vamos de cerveza, que invito yo, me cago en la hostia. Pero si tienes 15 euros en el banco, da igual, hostia, da igual. Venga, vámonos, Nick. Puntos, o sea, en el primer programa que sale, tienen que forjar los cuchillos con palos de golf. Entonces, para comprobar el tipo de hierro que es, coge y lo chupa. Sí. Ah, ah, este hierro bueno. Pero y mira que este hierro, sí, lo acaba de chupar. Claro. Sí, tío, lo acaba de chupar. Pero es que luego lo hace con el epoxi. Sí. El epoxi también. Acaba de probar la goma de contacto. Yo soy un ignorante y no sé lo que es el epoxi. El epoxi es una masa 24 rápida. Es una como una, tú mezclas dos depende además de tal. Suele ser mezclar dos sustancias químicas y se hace un plástico duro. Rollo, la bola de los chinos esta, quiero decir, pulible, sí, moldeable, es plástico duro muy potente. Sí, se utiliza muchas manualidades. Sirve de pegamento también. ¿Sabes lo que digo? Entonces, utilizan eso, pues eso, el notas, quiero decir, eso es, será cancerígeno mortal o algo y lo chupa. ¡Y qué rico está el epoxi! ¡Este epoxi está muy bueno! Me ha curado un empaste, se me movía ya, ¿no? Pues ahora. Puedes saber la calidad de las cosas. Solo con chuparlas. No, es que me gusta chupar cosas. Hay que decir, no sé si se han pasado antes de hablar del programa, que luego esto tiene una tercera parte, que es lo de la línea de la vida. No hagamos spoiler. No hagamos spoiler. Va a venir luego, ¿no? Va a venir luego. Vale. Es que el viaje no ha terminado, Víctor. La línea. Quedaos con esta frase. La línea de la vida. Yo, por ejemplo, otro que me acuerdo que me gusta mucho es el filipino loco. Sí. Que es que nunca me. Tengo aquí una lista de concursantes. Ya hay dos filipinos locos. No, no, uno que, no, uno no, que no, concursa no. Y otro que. Ah, bueno. Escucha, sí, que concursa es mucho mejor que el de. Es un mejor artístico. Es que está. O sea, tú le ves y dices, este ha salido de la selva. Entonces tendrá apellido. Has dado muy duro. ¿Sí? Has dado muy duro. Pero está igual. Tendrá apellido hispano seguro, entonces. No. Se llama Ryu, creo. Dragón. Ya está. Pues ya está, va con Ryu, un kimono. Ryu Sánchez. Va con un kimono blanco y un cinturón rojo. No, de hecho, viste de negro todo. ¿Hace trap? Ah, es Evil Ryu. Sin manga, con el. Evil Ryu. Con Evil Ryu. El peto de cuero. Él nota dice: este es mi estilo. Bueno, este es mi estilo. This is my style. La gente suele dejar en ese concurso las hojas súper pulidas, súper. Intenta dejarlas súper formadas. Pues el nota lo deja ahí. Con un filo de la hostia, porque tiene un filo de la hostia, pero lo deja ahí de unas formas ahí súper grotescas. Lo acabo de encontrar. Ryu Lim. Le da una forma súper tosca, tosquísimo todo. Como, es que como dice, las espadas de los Urujai. Como, es estilo orco. Es un hacha. Es que el arma final es un hacha. Como una tortilla de caramelo Halls. Pues de ese rollo, ¿sabes? En plan de. ¡Dios mío! ¿Sabes? La mejor comparación de la historia. Dime, porque es guapa. Y hecha como con grumos. Y dime que gana. Por favor, dime que gana. Sí. Por supuesto, vale. De hecho, en la forja de su jardín, es al que se le van los bomberos a su casa y le dicen, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? Y que no, estoy aquí forjando, está forjando. Forjando en una paellera gigante con carbón, ¿sabes? No está forjando y tiene. Y dice, es que se me ha quedado pequeña, espérate que voy y voy a cortar una. Sí, sí, sí. Una y corta y la ensancha y luego. Una joder, no me sale ahora. Una parabólica. Una parabólica y ensancha la paellera. Bueno, la cosa es que luego tú en el plano ves que tiene un coche abandonado detrás de la paellera forja. Hombre, ¿sabes? Porque con eso lo mismo te hace una falta. Sí, claro. Escucha, y la espada de Cloud de Final Fantasy 17 ahí oscila, ¿sabes? Sí. Es una movida gigante como la yo. Partiendo el coche, bueno. Puto loco de mierda. O sea, los filipinos también tienen relaciones con sus hermanas, ¿no? Por lo que vemos. Sí. O no. Un saludo a nuestros oyentes filipinos. Si los hay. Sí, y sí. Luego, para mí, otro de los mejores es el abuelo chicano, el rey. El abuelo chicano, el que se pide el café. Ese no me acuerdo. Uno que va con su peto de tirantes, peto vaquero, con una camiseta roja y empieza a hacer el cuchillo, pim, pim, pim. Es el que acaba una hora antes y se sienta ahí. Sí, claro. Sí. Y llega un momento con sus cojones. O sea, ¿no creéis que debería aprovechar esta hora para pulir y no sé qué? No sé cuánto. Dice, no sé, y el otro sale con el café ahí. ¿Qué pasa? ¡Lentos! Le ves que se siente y dices, ah, pero claro. Y los jueces, ah, que ya ha terminado. Que miráis, picha corta, ¿sabes? No, y que acaba de hacer. Y ves algo que está haciendo así con la mano y no habrá. Hay que hacer por ahí, aquí me ponen un café. Y se pega una hora sentado tomándose el pero café tranquilamente. Y diciéndole a los otros, ¿pero dónde vais tú puliendo, muchacho? No, no, ves el cuchillo que hace, no gana. Hombre, no gana, natural, no gana como que le echan el primero, que vaya. El segundo. Pues no, deja el cuchillo perfecto. O sea, tú lo ves así y dices, ¡ay, qué bonito es esto, coño! ¡Qué bien ha quedado! Y se le parte la hoja. Y en el primer movimiento hace ¡pum! Y se ve a toda la mierda. Digo, ¡ahí está! ¡Ahí está! Por terminar ya con esto de... Y dices, ¡joder, lo que ha hecho en 5 horas! O sea, le ha sobrado una hora. Porque la primera también es para decorar. Era para decorar. Por terminar ya con Forjado Fuego, esto de la línea de la vida, ¿qué es? Y lanzo ya otra pregunta para que yo se prepare. Explícanos luego qué es eso de los deportes del acero. Vale. Es un spin-off que han hecho, que es Forjado a Fuego, Cuchillo o Muerte. Cuchillo o Muerte. Es que es maravilloso. Es que es maravilloso. Que está presentado por Bill Corta, Goldberg. Muere. Goldberg. El gran Bill Goldberg. Y un tal Tu Lam, que es otro chino mazao, sí, que es un ex boina verne, que es un con un... gente que se flipa. Gente que se flipa. Y presenta. En este caso no hace falta que se hagan ellos mismos el cuchillo. Y es no, lo traen de casa. Que no, lo pueden comprar. Lo pueden comprar, vale. Efectivamente, en plan, esto se lo encargaba yo al forjador de Massachusetts, de no sé qué. Este se lo he comprado a un tío de Palestina. Claro. Sí, y en la segunda hostia, pues se tritura. A ese plan de Mati Mau. Y es un curso, como han dicho, de lo que llaman... Los deportes de acero. ¿Qué son los deportes de acero? Los Blade Sports en Estados Unidos. Son, básicamente, coger un cuchillo, ¿vale? Y hacer un circuito de pruebas en el menor tiempo posible. ¿Vale? Pero a ver, Matiza, no, nadie resulta herido. Eso es. No muere nadie en principio. En principio, porque es Estados Unidos. Claro, la noche no sabes cómo acabará. El entrenamiento que hace la gente no sabemos cómo es. La fiesta de los machetes y los tripis, ¿sabes? Okay. Esto lo meto aquí, que es un clásico de Puri nuestro. La fiesta de los tripis y los machetes. La fiesta de los tripis y los machetes, pues imagínate, puede pasar ahí. Imagínate si Guti, en lugar de jugar al fútbol, lo hubiera dado el deporte de acero. Por tener una navaja, ¿sabes? De machete. Pues un poco esto. Va a hacer diferentes pruebas. Yo que sé, cosas como cortar cuerdas para que en el menor tiempo posible para que caigan unas llamas en unos cubos y, ¿sabes? Y estas cosas. Esto es en plan espectacular. Esto es en plan el formato de televisión. En el formato de allí de... Vamos a hacerlo aquí en el barrio, ¿sabes? Es en plan cuatro cuerdas para cortarlo con el cuchillo ahí. Todo rápido. En una mesa de colegio en el municipal de ahí del pueblo, sí. ¿Sabes? De esto hay otros formatos, pero ya en aguas internacionales. Con dos monos. Eso es como cuando veías un combate de la Federación esta de Wrestling, la CZW, que lo que parecía es que habían cogido cuatro mendigos, los han llevado del polideportivo del barrio, y les habían dicho, oye, os vais a pegar por comida. Que tú veías... Que tú veías que las cuerdas estaban destensadas de bocatalomo ahí. la copa lomo. Guapos, ¿queréis comer? Sí, pues venéis. Hay un bocata de lomo para la copa serranito. Se pone en la parte de arriba el bocata de lomo y tenéis unas escaleras. La copa serranito, la liga calamar. ¿Tenéis algo más que decir? Porque ejemplo de peleas, de mentir. Finalizar esto con la copa serranito me parece muy bien. Está de puta madre, pero es que claro. quitamos la aplicación casi a la movida. Es inclusivo. La línea de la vida sería más o menos eso: la copa serranito. Sí. Hay que cortar tres cosas y la copa serranito. Rollo como los programas estos de gladiadores americanos. Sí, ese formato, efectivamente. Y el que lo haga en menos tiempo, pues gana también. Y al principio ha ido gente random que no conocía ni Dios y no lo veía nadie. Gente sin familia. Conocida. Muy flipado en kimono. Claro. Total. ¿Habéis visto a Blanco Humano? Había gente que no conocía a nadie y que no han pinchado audiencias y ahora traen a gente de Forjado a Fuego. En plan de ediciones de Forjado a Fuego, lo llevan allí en plan de me forjo la espada y vengo a hacer la prueba. Es como la isla de los famosos. Sí, algo así, sí. Bueno. Efectivamente. Y ese es el formato, ¿qué os parece? Los deportes del acero. ¿Deportes del acero? Os digo una cosa, los americanos. En realidad a mí me gustan los del polideportivo. Esos son los buenos. Una señora que en realidad querría seguramente apuñalar a su marido, cortar los huevos, machacando un bloque de hierro ahí en un polideportivo. ¡Me cago en John! ¡Esto es culpa tuya! ¡Hijo de puta! Y luego llega a casa, ¿qué tal, cariño? Estupenda. Estaba en el deporte. John, ¿cuánto te quiero? ¡Guapo! Es el hombre de mi vida. Pues sí. Vamos a ir pensando ya en lo de la Copa Serranito, que, oye, yo veo el futuro. ¡Moriré con mi espada! ¡Nadie blandirá! ¡Excalibur! ¡Salvo yo! Aquel que arranque la espada de la piedra se proclamará rey. Arturo, tú eres el elegido. Pues a lo mejor hace unos cuantos añitos que no me ponía a escuchar a los Manowar, y más esta canción, la de The Power of Thy Sword. Es la mejor canción que tienen. Pues, la mejor canción es la de ¡abuelo, abuelo, cuéntanos una historia! Yo lo que no sé es cómo... ¿Cuál es? ¿La que no cantan? Sí. ¡Efectivamente! ¡Cabrones! Bueno, pero Manowar todos los días. Todos los días. Cuando me levanto. ¿Y cuando te acuestas? También. Bueno... Pues creo que la ocasión lo merece, porque si tenemos que empezar a hablar de espadas, sí, pues hacerlo con Manowar de fondo es bien. Vamos a empezar ya a hablar de la selección que hemos hecho de armas de leyenda. Os explico, cada uno hemos elegido las que nos han apetecido y resulta que han salido unas cuantas que tienen que ver con el anime. ¿Unas cuantas? Pues la gente es muy copiota. Somos cinco en esta mesa. ¿Quién va a hablar de espadas de anime? Tres personas. Vale. Pero también hay un par de literatura fantástica, que es realmente una de las fuentes principales de creación de armas de fantasía. Ya nos han preguntado por Twitter, ya nos ha dicho alguno que, joder, que por qué no hablábamos, por ejemplo, de la espada de Conan. Bueno, pues por eso, porque nadie la ha elegido. O sea, de esa hemos hecho un hilo en Twitter para compensar. Además, también después de hablar de nuestra selección particular, vamos a cerrar con una recopilación de espadas míticas de la literatura fantástica para que nos dejemos las menos posibles en el programa. Pero antes de eso, antes de empezar a hablar de nuestras elegidas, no nos queremos olvidar de la espada legendaria por antonomasia, un arma que bebe de la mitología, de la literatura, de los relatos caballerescos medievales y que encima es nuestra película de mitad. En sí, esta pieza creo que son 7 minutos. Esta pieza me la mando a yo. El of Fortuna son como 3 minutitos, pero luego... Este momento es lo del gafapaster. Estaban hablando de música clásica, de ópera, para que veáis que se está elevando el nivel de la música. Los Fresones Rebeldes también es música clásica. Al aparecer. Bueno, pues... si hablamos de espadas legendarias, esta es la más famosa de todas. Excalibur, la espada del rey Arturo. Hay muchísimas leyendas en torno a la espada de Arturo. Dos de ellas son las que asociamos inmediatamente al nombre de Excalibur. Una de ellas es la de la espada en la piedra y la otra es la de la dama del lago. La de la espada en la piedra es muy parecida a la que vemos en la película de John Boorman, justo además en el audio que acabamos de escuchar. Resulta que Uther le pide ayuda a Merlin para poder cubrir a Igraine, y este pues accede a ayudarle con su magia, pero le obliga a prometer que el fruto de lo que nazca de esa unión, en este caso el pequeño Arturín, pues se lo tiene que quedar el mago. Uther muere, Merlín entrega al bebé Arturo a la familia del caballero Héctor, y el mago pues ayuda a criar y educar al futuro rey, como vemos en ese otro clásico que es Merlín el Encantador de Disney. Y al mismo tiempo... Qué buena esa película, ¿eh? Hombre, que viaja en el tiempo y todo, Merlín. Al mismo tiempo, Merlín forja la espada Excalibur en Avalon, la isla de las hadas, y después la clava en una roca cerca de una capilla en Londres. ¿Y por qué la clava en una roca? Porque los magos son así de extraños. Dices, pues, la clava de trinchera. No tenía pareja en aquel momento. Dijo, Merlín, ¿a que no dejan la espada en la roca? ¿A que no? Sujeta el hidromiel. Iba loco. Pues, no había Tinder. Según la leyenda, esa roca está cerca de una capilla en Londres, que luego se convertiría en el lugar donde ahora se encuentra actualmente la Catedral de San Paul. Lo de después ya lo conocemos. ¡Qué cabrón! De cantante de... ¿cómo es? De dancehall a tener una camisa de San Paul. Por favor, yo. Madre mía. Este es el... Y este es el... Habíamos subido... Encima lo defiende las... Nosotros aquí hablando de música clásica... Habíamos subido el nivel hablando de música clásica y de repente... Claro, hay que equilibrar esto, el pH, joder. Bueno, que... Lo de después ya lo conocemos, se populariza la leyenda de que aquel que saque la espada de la roca será el legítimo rey de Inglaterra. Es un par de la... Igual que cada saca. Bueno, si la saca, hemos llegado a ese punto del podcast que Jojo y Puni están que es mejor que te van como los dos viejos de los tres. Sí, justo están así, y como las grecas también. Pues Arturo saca la espada con la intención de dársela a su hermano adoptivo, a Serkei, y sin comer ni beberlo se corona como rey. La otra leyenda es la de la dama del lago, y tiene dos versiones, que incluye una espada rota al ser Arturo vencido por el caballero negro. Vaya. En una de esas versiones, la espada es Excalibur, y en otra simplemente la espada de la piedra, que se entiende que no es la espada legendaria que todos conocemos. O sea, que había otro loco que clavó una espada porque sí. Pero ambas terminan igual. Arturo recibe a Excalibur, bien reparada por primera vez, o bien por primera vez, de las manos de Vivian, o Nimue, según la leyenda, que es uno de los muchos nombres que tiene la Dama del Lago. Esta leyenda también tiene una advertencia de Merlín, y es que le dice a Arturo que ha de tener mucho cuidado con la espada, porque en el futuro una mujer en la que confiaría se la va a arrebatar. Claro. Hay otra leyenda que es menos conocida, que es de origen irlandés o galés, según las fuentes. Los irlandeses cuentan que un caballero irlandés de la Mesa Redonda llamado Lancelot mata al rey Dingunark. Es que todos los irlandeses ponen nombres raros. Dichnar. Y además. Pero que se lo dices así en plan tranquilo, te sale Arturo. Dingnarch. No, mata a un rey, que no es Arturo, no, mata a otro. Mata a otro rey. Porque es lo que hacían los caballeros de aquella época, matar gente. Matar reyes. Entonces, a este rey le roba su caldero mágico y supuestamente en el caldero hay una espada que es la Excalibur de toda la vida. Hay otras historias irlandesas que dicen que la espada de este rey sería la de Fergus MacRoig, que es un héroe celta del ciclo del Ulster. Ah, muy bien. Muy porque los celtas tienen. La mitología celta tiene distintos ciclos. Muy fresquito. Un día. Entra muy bien. Un día de esto. Contamos. Bueno, estas son las versiones más antiguas de la leyenda que han aparecido en fuentes escritas desde la Edad Media. Hay incluso quien le ha querido dar una visión más realista y que la asocia con una antigua espada perteneciente a Julio César. ¿Vale? Eso, si veis, os leéis el libro de Manfredi de la Última Legión, pues ahí te cuentan un poco. La espada tiene varios nombres que luego habrían derivado en Excalibur. Tenemos Scalce Liberatus, que significaría liberada de la piedra. Caliburn, Caletfulk, que se podría traducir como fulgor fuerte o rayo fuerte, que alude un poco a la magia de la espada. Y otras traducciones sería la que corta el acero, lo cual también tendría que ver con otra de las propiedades del arma. Hay otro poder que se le atribuye a la espada, que aparte de ser de cortar mucho y ser más tremendamente poderosa, más 5 por lo menos y Vorpal, sí. Y realmente es un poder que no tiene la espada en sí, sino su vaina, y es que hace que el que lleve la espada y su vaina loca es invencible, y además sus heridas se curan rápidamente. Según una de esas leyendas, Morgana Le Fay le roba la vaina a Excalibur y la tira al mar, y quizás por eso Arturo ya no es invencible y muere por las heridas que le causa el duelo con Mordred en la batalla de Camlann. Pero antes de morir le pide a uno de sus caballeros que tire la espada al lago, devolviéndosela a la dama. Y esta es una de las versiones de la leyenda, porque la otra es que dice que la espada descansa en Avalon, donde reposa también el cuerpo de Arturo, que, según cuentan, algún día regresará para volver a reinar sobre Bretaña, que imagino que será después de que arreglen lo del Brexit. Hay que decir que es otra... La hoja del Brexit es por eso. Hay que decir que es otra de las escenas magníficas de la película de Burman, cuando tira la espada al lago y sale la mano de Vivian y la coge. Sí. Y antes de eso es lo de Ser Gawain: oye, ve y tira mi espada. No. Vale. Y luego vuelve: señor, es que no he podido. No, joder, ve a tirarla. Y tiene que volver. Sí. O sea, es que es... Eso es, hay que rellenar el metraje, se nos quedaba corta. La peli se nos quedaba corta, solo 3 horas. Pues eso te iba a decir. O sea, que el problema de metraje sería porque en los primeros cortes de la película, las primeras pases, era de 3 horas. La final se queda en 2:20, 2:15, sí, creo que dura la versión que hay. Y ya, mira, hala, pues me has hecho hablar. ¿Por qué la película es tan mono? ¿Por qué es tan mono? A ver, sorpréndenos. ¿Eh? No sé, yo no sé por qué. Porque no le gustaba cómo quedaba en Dolby. ¿A Burman? Sí. Joder, macho, qué flipado. O sea, siendo en el 91, me podía haber tenido un sonido acojonante. Pues no le gustaba la mezcla en estéreo Dolby. Con lo cual, todas las ediciones de la película son en mono. Vale, bueno, algunos dicen que la espada no está en Inglaterra, sino en Italia. Porque en la abadía de San Galgano, que está cerca de Siena, por cierto, Siena, un pueblo precioso. ¿Sería cojonudo? Siena la princesa carrera. Mucho. Y luego estaba su otra partida sin Hércules. Sin Hércules. Hércules, bueno, pues, que me molaba. Hércules. En esa abadía hay una espada clavada en una roca que nadie ha logrado sacar jamás. También es verdad que la tienen detrás de una vitrina para que nadie lo intente. Primero hacia adentro y luego. Hacia afuera, no lo sé. Y apagar y encender. Sí. Ni con un poquito de 3 en 1. No se sabe. Creo que la última persona que lo intentó. Lo puse en una vitrina porque la última persona que lo intentó se quedó con el mango en la mano. Y se le jode toda la publicidad y todo el. Pero luego hay quien dice que han encontrado la auténtica Excalibur. Hay un señor de Gales que hace año y medio encontró una espada antigua en un lago y dicen que se ha flipado un poco y que se cree que, claro, una espada antigua en un lago, pues que puede ser Excalibur. ¿Qué pasa? Que esa espada efectivamente es antigua, pero no tanto como sería el relato artúrico, y es más, en lugar de ser una espada occidental, se parece más a una espada de los piratas malayos. Pues qué bien. Bueno. Claro, el enigma ahora, bueno, lo que deberíamos preguntarle a Iker es ¿qué pintan piratas malayos en un lago del país? ¿Mapas chinos de América? Quizás. La respuesta más plausible es la de siempre, que lo hizo un mago. Bueno, estamos escuchando una canción de Rurouni Kenshin, porque antes hemos dicho, joder, cómo molaría tener tiempo de hablar de Kenshin. Y en un derroche de originalidad. ¿Vas a hablar de espadas tú? ¿De? De Rurouni Kenshin. De Rurouni Kenshin. Las que me gustan. La casualidad. Claro, porque la casualidad. Habrá más, ¿eh? Y claro, seguro que hay más historias ahí, pero yo suelo hablar de. Porque tú eres además el primero que dijo que ibas a hablar de una espada que tiene que ver con espadas que tienen que ver con el anime. Claro. ¿El resto te ha copiado? ¿Quieres decir? Hombre, esto es obvio. Es obvio, ¿no? Que saqué la tendencia. Sí. Que creo. ¿Me conviertes en influencer? Sí. Mayormente. Pues casi sí. Pues sí. Bueno, a ver, espadas de la serie de Kenshin. Las que me gustan a mí. Las que te gustan a ti, claro. Vale. Pues está la del protagonista, que sí, es la famosa katana de filo invertido, que resulta que tiene el nombre de verdad, eso que se llama Sakabato. No sé si se dirá así, pero sí se escribe Sakabato con una tilde rara en la O final. Y que literalmente quiere decir espada de filo inverso, y es una katana mencionada en esta serie, en Rurouni Kenshin, que es de Nobuhiro Watsuki. A simple vista esta espada pues puede parecer idéntica a una katana común, porque lo es. Pero al usarla, pues... Espera. ¿Has sacado el audio? ¿Esta canción la has pasado? ¿La has sacado tú de...? Es que soy yo viendo la serie mientras ceno. Y luego, de hecho, se me oye masticar. Claro, y has dicho el título Samurai X. Has dicho el título en... castellano. Claro, lo he dicho yo. Sí. Lo he hecho de rock. Samurai X. Vale. No. Tira. No, ya, pues a verlo. Perdido. No, está bien. Tira. Bueno, pues decía que a simple vista puede parecer una katana común, porque lo parece. Y que pero no causa un corte a la víctima, porque el filo pues no tiene no lo tiene por el lado curvo, o sea, no está afilado por ese lado, y al contrario de la katana común, pues que eso corta por muchísimo. El verdadero filo de la espada Sakabato se encuentra en el lado interior, por lo que si se usa la espada en forma letal debe invertirse en todo caso. Y bueno, pues el protagonista de la serie no usa el filo de la espada en el desarrollo de la historia, porque ha prometido no asesinar personas. Así que esa espada pues le viene muy bien. O sea, que no mata a nadie, pero si te mete con la espada... Pero te deja tetrapléjico. Es como la meningitis. Es como Batman. Lo mata, pero demoraliza. Te deja para observar las cosas. Para observar. Vas a tener tiempo para recapacitar. Bueno, pues las réplicas de Sakabato son interesantes para algunas colecciones de espadas, aun cuando no hay evidencias de que fueran usadas en la historia bélica de Japón, ni usadas por alguna escuela, a lo mejor de Kenjutsu en particular, pero en octubre del 2013 sí que se encontró una muestra intacta de una pequeña Sakabato. ¿Cómo la he liado? Mira, le das ya está. No, si das este botón... Qué movida, ¿eh? La tecnología, ¿eh? Al leer de las tablas... La tecnología. Pues en octubre de 2013... Es que yo, como vivo en mi cueva... La tecnología. Se encontró una muestra intacta de una pequeña Sakabato que fue guardada durante siglos dentro de un almacén familiar y corresponde al periodo Edo. Y se estima que esto prueba pues que este tipo de espadas no solo existen en la ficción, sino que son parte de la historia real de Japón. Actualmente, el sable japonés más parecido a la Sakabato es el Laito, que es prácticamente equivalente a la katana, pero sin filo, lo que la convierte en segura, pues, para practicar y juntarse. Sí, para practicar, pero si te dan una el lobo, noche con eso, hay un camino, que camino observas. Eso pica. Pues sí, pica. Vale. esa es la espada de filo. ¿Te ha parecido? Muy bien. ¿Quieres otra? Quiero otra. Porque te ha encandilado mi forma de contarlo, y te ha gustado. Hombre, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado, el ritmo. El ritmo, ¿verdad? El ritmo. Así distendido. Hombre, por favor. Está llamando Runa para que vaya a salir. A ti no te he preguntado. Vale, lo suponía. Ya lo suponía. Encima que te he dicho un halago, que te va a llamar Runa para la órbita. Eso nunca es un halago. Hombre, pero si te llama Antonio Runa para estar en la órbita de Endora, ahí ya cobrarás dinero. Claro, serás original. Porque digo yo que como ahí cobra, digo yo, cobrarán todos. Claro. O sí, cobrarán todos. Lo que le da el líder le cobra. Creo que me llame Iker. La otra espada que me gusta de Rurouni Kenshin pues es la katana de Makoto Shishio. Que Makoto Shishio era el tío este que iba todo vendado. El que iba todo quemado por la vida. Todo quemado por la vida. Pues la espada, que es igual, al igual que la de Kenshin también en la serie, es una obra del maestro herrero Araisaku, que es un maestro herrero pues de la ficción ahí, ¿no? Una hoja llamada Mugenjin, que quiere decir iluminado. Su filo está autoafilado, que es como las hace esta gente, porque el filo nunca se pierde, eso así es este señor. Y tiene, pero este tiene un borde aserrado, en así como en copos, a poca distancia uno de otros, en patrones regulares, y hace que durante su utilización pues va cortando y sajando a la gente y absorbe las grasas de la carne del cuerpo de las víctimas a los que va matando a lo largo de los años. Entonces, como resultado, pues es capaz de ejecutar técnicas orientadas al fuego con el aceite como combustible, porque choca la espada ahí contra el suelo, por ejemplo, y las chispas hacen que se prenda y se vuelve flamígera. Flipalo, o sea, que este flipalo todo. Va el Shishio, lo que hacía con su espada, mataba gente y del sebo, claro, o sea, lo usaba pues como combustible y al prenderla a fuego, pues ahí. Pero parece ser que en la realidad esto pues mal, porque una hoja de acero al carbono pues oxidaría mucho. O sea, es poco realista. Tenido sostenido con la sangre y aceites humanos. Claro. Y no puede ser. O sea, que esta espada es más fantasía. Es fantasía. Fantasía pura y dura. Así vale. Que no me la podéis pedir en las partidas. Vaya. Vaya. Pues, oye, perdona. O sea, que una espada por pal, más 5, danzarina. Brillante. Sí. Sí, eso sí, eso sí. Hola, Yo-Yo. Yo-Yo, levanta la mano. Sobre todo. Que sea... ahora. Pero una espada que se encienda. Me gusta que sean danzarinas para que no os sintáis solos. Danzarina y que se encienda. ¿No tampoco te gustaría? Hombre, que se encienda siempre. Siempre he encendido. Yo sé que la mía era Volpal y funcionaba cuando tenía que funcionar. Funcionaba como bien, como... cuando tenía que funcionar, cuando era en plan de o hacéis esto o vais a morir todos, funcionaba. Para quien no sepa qué es una espada Volpal, porque no haya jugado al rol en su vida, es una espada que si sacas un crítico, es decir, una tirada, la máxima tirada que puedes sacar en el dado... Si eres lo más, cercena cabeza sin miembros. Pero ¿por qué tienes que pegar eso y dejarme a mí mal como si eres lo más? Pues a mí me salían muchos y me salían donde me tenían que salir, hijo de puta. Si yo no te lo critico, no. Si yo he vivido. Si tienes esa suerte de sacar 20, el claro. Dado de 20. Pues yo saco muchos 20 y muchos unos también. Claro. Tengo mucha suerte, pero a veces es mala y a veces es buena. La última. Pues la última que te voy a decir es la Zambato. Matacaballo. Matacaballos, que es una espada de Sagara Sanosuke. Y la unidad de policía como... nacional que mataba en la reina. Me hace gracia porque al principio sale mucho en la serie. Como esta es mi espada, nunca me separo de ella, es mi amigo, se llama Sansa. Esa es la gigante. Y pasa el tiempo y luego no vuelves a ver la espada por ningún lado, ya va puñetazos. Es que había que dibujar mucho. Sí, era mucho trabajo eso. Pero coño, es que esa relación duró. No fui. Yo pensé que iba a ser el Oliver y Benji de las espadas y no. Y no. Duró mal. Algo pasó ahí. Es que desde fuera se ve todo diferente. Pues que seguramente diría, no es buena idea tener que dibujar esto, mejor que este vaya puñetazo. Pues a mí me hubiera gustado más que se lo mantenía con la espada. Es una espada especialmente grande, de un solo filo, que data del periodo Heian. Creo que se dice así. ¿Cómo? Si no, ¿cómo la canción? Heian. Me ha parecido que era muy bonito decirlo así, que es un periodo histórico de Japón. El nombre de Zambato se traduce como espada matadora de caballos o sable cortador de caballos. Tiene la apariencia de una gigantesca cuchilla de acero y puede plegarse en dos para ser envuelta y ser desplegada cuando esté en uso. La real, de como es lógico teniendo en cuenta la serie, se usaba pues a caballo, no había necesidad de blandirla demasiado porque pesaba mucho por el tamaño. Y la que vemos en la serie, pues nos cuentan que fue diseñada para cortar al jinete y al caballo a la vez, ahí de un tajo. Pero que claro, que nadie era capaz de blandirla debido a su peso, pero como Sanosuke Sagara es un tío inusualmente fuerte, pues es incluso capaz de blandirla con una mano. Pues eso, esta espada la vemos también en muchas series, en Naruto también salen varias así, por ejemplo. Por eso de que a los japoneses les encanta exagerar. No, ¿en serio? ¡Nani! Es también como la espada de Cloud del Final Fantasy VII, el mejor Final Fantasy de la historia, del mundo mundial. Así que con esto pues ya estaría con las espadas de Rurouni Kenshin, una de las muchas espadas de anime de las que vamos a hablar hoy. Que hoy pues estamos bordeando más que nunca la legalidad. Ya, pero esta canción lo merece. Esta canción se llama Dragon Island Cathedral, es de Gary Hughes, de su disco doble Once and Future King, que es una ópera rock. Es una movida que conocéis vosotros. Sí, correcto. Es una ópera rock basada en la historia del Rey Arturo y es el último disco bueno que sacó Gary Hughes. Sí, y es una, son los dos últimos discos buenos que sacó Gary Hughes. Bueno, aunque Gary Hughes, vocalista de otro grupo llamado Ten, que son los Víctor y yo. Los dos últimos discos de Ten son bastante decentes. Bueno, eso ya lo dice una persona que no es objetiva con claro, Gary Hughes. Esa es la opinión de Víctor. Bueno, cuando hablé de Reinos Olvidados y mal, y mal, y muy mal, qué mal se hizo aquello. Pero qué mal hice aquello. Gracias. Qué mal hice aquello. Pero bueno, comenté que una de las figuras principales de uno de los personajes que más me gustan y que fue que es mi personaje favorito de la de Reinos Olvidados es Drit Dourden de Menzober Ranzan, el elfo oscuro, del cual voy a hablar de las armas que blande y un extra del arma de él, mi personaje favorito de esta saga. Como no podía ser de otra manera, tienes que meter al puto al Entreri, puto Artemis Entreri, que es el puto amo, mejor que Drit. Esto es no, esto es literatura, yo me alejo del anime, aunque estuve muy tentado, no de anime, pero sí de videojuegos, y hablar de la Soul Calibur y la Soul Age, que merecían un puesto en este programa. O de, como me recordaron por línea interna, que si no iba a hablar de la espada, el espadón de luz de luna de Dark Souls, que es una espada que está en el Demon Souls, en la saga Dark Souls y en Bloodborne. Qué pena no mencionar todas las armas de Soul Calibur, de la primera a la última, ¿eh? Qué pena, no, hombre, hablaríamos solo de la Soul Calibur y de la Soul Age. Pero voy a hablar, me voy a ir a la literatura y voy a hablar de Muerte Helada y de Centella, que te reviento. De Muerte Helada y de Centella, que son las armas de Drit Dourden. Una cosa curiosa es que, al contrario de otros héroes de fantasía, aquí en las novelas de Drit, vemos como Drit recibe sus armas, porque las armas que tenía antes son espadas normales. Y vemos como esto es muy me recordó mucho a partida de rol, de esto de que empiezas jugando con la espada básica que compras con tus cuatro monedas, y según vas haciendo, vas viviendo aventuras, vas consiguiendo la espada danzarina Vorpal más 5, ¿verdad? Yo la espada básica que comprabas con tus cuatro monedas, si tenías cuatro monedas. Si tenías cuatro monedas. Las partidas que yo compartí contigo en las que Michael es Master, no tenemos. No teníamos ni comida. No teníais, no tenéis ni mierda en las tripas. No teníamos de comer. Bueno, pues Drit tiene dos armas. Una son dos cimitarras. Una de ellas es Muerte Helada, cuya empuñadura es de adamantita, es de adamantita negra, y cuya cuya hoja tiene un borde de plata con un borde de diamante. Su mango tiene la forma de la cabeza de un gato. El arma absorbe fuego y calor, protegiendo al portador contra el fuego, y también tenía la habilidad de extinguir el fuego. Es decir, no solamente lo... Es decir, es como contrarresta el fuego. Tiene más 20 de protección contra los elementos. Sí, así que es una buena espada. Hablando el lenguaje de Dungeons. Y el conjuro de extender las llamas, que es de nivel 2. ¿Cómo consigue Drit esta espada? Pues en la primera aventura de Drit Dourden, en la cual Bulwark, su compañero bárbaro, necesita la ayuda de los bárbaros para proteger Mithril Hall. Bueno, antes de la búsqueda de Mithril Hall, para proteger contra Chris Celeborn, el tipo de la piedra, la el piedra mágica. De la piedra, sí. Entonces, la... Es de la primera novela. Es la primera trilogía. Necesitan la ayuda de los bárbaros para proteger las 10 ciudades del ataque de este hombre, que es como esta piedra mágica es como el anillo único de Salvatore. Vaya. Entonces, le dicen que... porque él es heredero al poder liderar a los clanes bárbaros, pero tiene que hacer una prueba porque no se fían de él. Y consiste en derrotar al dragón Igenocastin Milician. ¿Qué? Más conocido como Muerte Helada. Ojero. Entonces, Bulgar, Drit y Bruenor van hasta la cueva de este dragón, después de una batalla super épica en la cual derrotan a este dragón. Entre el tesoro que hay, encuentran esta espada. El Master tira en la tabla de tesoros y la lía. Y encuentra esa espada. Es no solamente, pero da la circunstancia de que es una cimitarra, que curiosamente son las armas que lleva Drit Dourden. Claro, pero eso pasa siempre. Claro. La historia Muerte Helada está siempre con Drit. De hecho, solamente la pierde una vez cuando van a atacar precisamente Mithril Hall, que es la ciudad, a tratar de recuperar la ciudad de los enanos. Y la pierde enfrentándose al dragón que ha tomado esa ciudad como su refugio. ¿Qué pasa? La pierde, pues, se cae junto con Bruenor cuando el dragón lanza una bocanada de fuego y todos piensan que Bruenor ha muerto, pero como lleva la espada, te protege contra el fuego, pues Bruenor sobrevive. Menos mal que no me los tenía pensado leer. Es que sé que lo he hecho mirándote a ti porque sabía perfectamente. Bueno, ¿no te los llegaste a leer, los de Drift? No. Joder, pues está muy bien. Lo, por lo menos, si me los puedes contar, Víctor. Solamente, te digo, solamente... Poco a poco, los buenos, podcast tras podcast. Te voy a decir una cosa, solamente los buenos... Dime más, dime todo lo que quieras. Te voy a decir... Solamente para que te leas la parte buena de Drift, solamente te tienes que leer 12 novelas. Ah, solo. Solamente 12 novelas son medianamente decentes. El resto ya van un poquito. Desde El Siervo de la Piedra, precisamente, ya van todas cuesta abajo. Las 57 restantes ya. La otra. Me espera que hagan la serie. La otra espada que tiene Drift Dourden, la otra curiosa cimitarra, curiosamente, es Centella, o Twin, que leen en inglés. Que es el homenaje de. Si antes hemos tenido el homenaje al anillo único, que era la piedra de cristal, Twinkle es el homenaje a Dardo, que hace Salvatore. No me mires así, yo ya. Dardo, que es la Dardo de Frodo. Pues al igual que Muerte Helada, también es una cimitarra, pero es lo que sabes, es una cimitarra defensiva que se maneja con la mano izquierda. Espada defensora más 4. Sí, está forjada por los elfos, y como todas las armas mágicas, esta es cimitarra defensora más 4. Tiene el encantamiento que hace que la hoja sea más afilada. Este encantamiento puede desviarte y hacer que el porteador sea mejor. Es decir, en plan de no, en lugar de hacerte más daño, es que soy más ágil y te puedo pegar más. En vez de que sea más 5 al ataque, sea más 5 a la CA. Correcto. Twinkle. Términos de daños, entramos a tope. Centella tiene un zafiro azul cortado en forma de estrella en su empuñadura, ¿vale? Y que cuando detecta peligro, brilla con un ligero resplandor azul. Que eso es lo que le hace cercana al dardo de Frodo. La historia de esta espada, pues esta espada es entregada por el mago Markor Harpel a Drift Dourden cuando están persiguiendo a Temis Entreri después de que haya secuestrado a Regis, al Halfling, no, el Halfling no era. Sí, era un Halfling. A Regis para entregárselo a los varones de Kalmorpor. Más spoiler. Y esto es lo que es el argumento de la tercera novela de Drift Dourden. Bueno, veníamos a hablar de espadas. Vale. Podrías hacer los audiolibros. Vale, más. La casa de mi hermano presenta. El Valle del Viento Helado. Locución de Víctor del Moral. Joder, hagámoslo, ¿eh? En serio. Lo he puesto a que nos denuncien, ¿no? Con las constantes aventuras que vive el Elfo Oscuro y su cuadrilla, pues estoy deseando saber más. Esta espada termina rompiéndose y es reparada, sí, pero pierde toda la magia que tenía antaño. Vaya. Más tarde, Catibri consigue reforjar la espada en la gran forja enana, ¿vale? Con lo que hace que la espada no solamente restaure su habilidad por su habilidad anterior, sino que consiga más poderes todavía, ¿sí? Hostia, incluso más poderosa, porque es reforjada. Se porta así, qué bueno, ¿eh? Cuando dice, no solo te devuelvo tu espada, sino que además te lo voy a hacer mejor. Lo mejor de todo es que Drift nota que la espada es muchísimo mejor en un combate en el que está a punto de morir y dice, hostia, si ahora la manejo muchísimo mejor todavía. Pues estas son las dos armas que lleva Drift Dourden. Luego hay más armas en la compañía, el famoso martillo de Wulfgar, que es el homenaje a Mjolnir de Thor, pero yo voy a hablar de Artemis Entreri y voy a hablar de las dos armas que consigue precisamente para no enfrentarse a Drift. Que al final he venido con una espada. No para enfrentarse a Drift, sino para enfrentarse a los magos, porque no voy a contar dónde está, pero necesita enfrentarse a magos. Hay que matar magos. Está en Hogwarts. Correcto. Este arma es, como decirlo de una manera, una segunda parte del anillo único, porque esta arma está viva. Es la conocida como la daga de Charon. Madre mía. Es un conjunto de espada y guantelete mágico, ¿vale? Que son utilizadas precisamente para eso, para enfrentarse contra magos. El problema es que el guantelete fue creado para poder controlar a la daga de Charon. Entonces, la idea es que tú puedas ser digno de manejar a la daga de Charon, manejar a la daga, para luego con la otra mano poder utilizar ese guante antimagia contra los magos. La espada es un artefacto viviente, es decir, tiene vida y consciencia propia, y siempre que alguien la intenta, alguien o la intenta coger durante un tiempo prolongado o es herida por su daga, volviendo a hablar en términos rolísticos, tiene que hacer una tirada de salvación porque puede perder su voluntad. ante la daga. Y si eres el que recibe un daño por parte de la daga de Charon, recibes más daño. Pero si eres el portador, eres consumido por la espada. Y te conviertes en un montón de huesos y cenizas. Artemis Entreir busca esta daga con ahínco, principalmente por el hecho de que está vinculada con este guante que le debe permitir enfrentarse a esos magos para poder conseguir su libertad. Hasta ahí sigo. Pum. ¿Vale? Si lo utilizas en la mano derecha, te sirve para protegerte contra la daga. Si eres diestro, te defiende otro. Claro. Y si te lo pones en la izquierda, te sirve para protegerte. Para protegerte contra la magia. Sí, sí. Así que utiliza estas armas principalmente. Pues para enfrentarse contra magos, y ya que cuando consigue liberarse de eso, le dicen, bueno, pues ahora te desharás de ella. Pero influenciado ya poquito a poco, es decir, ese control que él creía que no tenía sobre la daga, pues la daga como que le ha hecho creer. Sí, me voy a deshacer de ella, sí. ¿Por qué no iba a quedarme? Ahora me voy a deshacer de ella cuando me ha servido tan bien. Y Treni decide quedarse con la daga. Y estas son, hay muchas armas más en el mundo de Drito Urden y en los Reinos Olvidados. Está Tarmaril, que es el arco mágico de Catibri que lanza flechas infinitas, que dicho por Salvatore... Pero no se forja. Dicho por Salvatore es cuando él veía la serie de Dungeons and Dragons, él dijo, ¿cómo me gustaría que mi personaje de rol tuviese ese arco mágico que lanza flechas infinitas? Me gusta siempre. Y entonces, cuando empezó a escribirlo en literatura, también creó Taumaril en homenaje a la espada, al arco de... Yo solo digo, es decir, muchas referencias utiliza... Solo digo una cosa, Puni. Tú ya sabes que el siguiente personaje de D&D que me voy a hacer es una arquera. Sí. Sí. Ahí lo dejo. Taumaril, apúntalo. Mirar el pastel es igual que mirar el futuro. Hasta que no se ha probado, ¿qué sabemos de él en realidad? Luego ya es demasiado tarde. Muy tarde. Bueno, pues la siguiente espada también tiene que ver con el anime. Sí, pero por favor, quiero que leer lo que está puesto en las notas. Sí, en las notas, es lo que iba a hacer. Es que es maravilloso. El audio que me ha pasado Waz para poner aquí pone una de las peores canciones de opening de la puta historia. Tell me why. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que es? Sí, el opening de Berserk. Porque el arma del que voy a hablar es el cuchillito para repartir mantequilla que lleva el protagonista, o que acaba llevando el protagonista, Guts, la famosa Dragon Slayer, ese gran pedazo de cacho de hierro tamaño familiar. Pedazo de cacho y truco. Es también un poco una matacaballos. Sí. Sí, no se podría decir que es el mismo. O sea, que es la misma arma que he traído yo. Sí, la de Berserk sí se parece. La de Berserk se parece bastante, solo que este la utiliza. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, pues nada. ¿Hay un problema aquí? Pues con su cacho lo cortamos. Vamos a dejar al chaval que lo haga y luego ya. A ver qué dice, pero ya sabes qué. No, poquito. Esto va a ser muy rápido. ¿Ves? Muy rápido, porque es un arma que es eso. Se llama la Dragon Slayer, la. La revienta dragones. Porque eso es un. Un mazacote de hierro ahí forjado que forja el herrero Godot para su rey. Al que espera todo el mundo. Sí. Yo creo que... ¡Ajá! ¡Y ahora literatura clásica! Aquí el nivel va subiendo y bajando. Esto es una montaña rusa. Sí. Esto es una montaña rusa de emociones. Yo, te toca hacer chiste de pedos ahora, ¿eh? Prepara. No. Y nada, pues es un arma que este hombre Guts se acaba encontrando ahí tirada porque el rey para el que la fabrican es incapaz de usarla. Entonces nuestro amiguito, que está especializado en utilizar armas pequeñitas, todas ellas, o sea, como hemos visto en todas las series desde el principio, cuando dicen, tienes que entrenarte, toma esta espadita, y dices, ¿para qué? ¿Pero ese pincho de qué? Y ya con 9 años empieza a participar en un asedio con una espada bastarda más grande que él, o sea, dices, es normal que acabes utilizando eso. Pues es un arma que, aunque no tiene ningún poder en un principio, pues acaba matando a tanto bicho gordo, a tanto semidios, que lo aprende. Se vuelve medio maldita y hacen más daño del debido. Claro que sí. Y luego también quería hablar de las armas de una serie de la que he hablado antes, que es Into the Badlands. O sea, que ya has terminado de hablar de la espada de Berserk. Es que tiene, es que una espada que no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Es un espadón enorme que que ninguno de los cinco levantamos. ¿Macho? Si la llego a mencionar yo, junto con la de Final Fantasy, la que he dicho, la de Naruto, pues yo lo hubiera dejado casi. Sí. Pues sí. ¿Ya? Pues sí, es que es lo mismo. Si es que... Pues solo que este lo utiliza más que has dicho tú. ¿Ves? Sí. Mi trabajo, Sí. Aprovechado por el resto. De una manera. Vilmente. O sea, y encima te hacemos spoilers. Háblanos de las espadas de Into the Badlands. Pero a mí no me importa. Es como si yo usara música en un podcast. Sí, pero no me lucrara con ello. Wando cobra nada por esto. A pesar de que no ha hecho nada. Que ha dicho algo que ya había dicho. Que la gente ya sabe, había quedado claro el concepto de que nos gusta esa espada. Into the Badlands. Into the Badlands. Es una serie que, pues eso, pues la hemos comentado ya antes. Y comentar que algo también del atractivo que tiene es la gran variedad de cuchillería que aparece en la serie, porque hay personajes que van al principio con dos katanas, hay una espada basada en las espadas chinas de anillos, estas tan peculiares, además esta es negra o negro obsidiana y con unas inscripciones como en blanco en el lateral, está todo muy, muy currado, hay shurikens con forma de... Badlands. Badlands. Bienvenido. Efectivamente, sí, es lo que sí, mandó el otro día en el grupo de que tenemos el WhatsApp, mandó las armas de Into the Badlands. Son una pequeña selección, son muy creativas, hay alguna que no sale, hay una katana. Algo que, queridos oyentes, no estáis viendo. Hay una especie como el Shuri, no que es tan precioso, que ojalá pudierais verlo. Una katana con un diseño industrial increíble que sale solo en un par de episodios, pero la verdad es que si la vieseis os encantaría. Sí. Vale la pena por vosotros. ¿Qué es eso? Otro de los puntos positivos que tiene la... ¿Ah, sí? A ver, la serie. Estoy viendo las armas. Primero, hay un guante. Un guantelete mecánico. Que llaman el guante de la luna. Sí. Que es un guantelete mecánico que dará mucho, mucho poder. Luego está la espada que dice Waz, que es una espada china que tiene ahí el... Mira, tiene como el filo como de... como cerrado, y luego termina en los anillicos. No, el filo no es cerrado. Pues entonces el dibujo me lo parecía a mí. El dibujo lo puede... Y luego están las dos katanas, la katana, el juego típico de katana igual quizás sí, pero se parecen un poco a las de Blade, porque... Sí, el diseño es un poco parecido, son bastante... Luego también dentro de la serie son bastante genéricas, porque depende de cada uno de los varones, pues tiene un estilo de vestir, unas armas, vamos a decir, predeterminadas, aprovechando cada uno es una facción... También está la típica espada larga europea y tal. Y háblame, este es buenísimo. El shuriken mariposa. El shuriken mariposa, sí. Eso es el arma específico de uno de los varones, de la viuda, de la que sus guerreras son. Es que luego hay una fábrica de bombones. Y es el dibujo, lo que se ve es una. Pues eso, una mariposa. Una mariposa de metal. Que lo que yo no sé cómo se ve eso en pantalla, lanzando. Muy guapo. Sí, vamos, una vez. Cabrón, pues a cámara lenta, lo típico de cámara lenta, girando este tipo de cosas. No, y cuando se clava, además, si te das cuenta, el diseño que tiene es como media mariposa, es simplemente la chapa, pero la otra está muy labrada. Sí, está como muy detallada. Sí, cerrado y tal y cual. Y luego me parece maravilloso el dibujo, y luego pone una daga. Por ahí está, espadón, está tal y cual la mariposa, y luego abajo una escrita pone dagas. Sí, es que cuchillería ahí, dagas, cuchillos y tal. Es un mundo donde coches, yo creo que salen 4 o 5. Los utilizan para mover a los varones, armas de fuego se ven pocas, entonces depende todo del combate cuerpo a cuerpo básicamente, y entonces bueno, cada facción se especializa en un estilo de combate, en un tipo de armas, todo espadas. Ajá. Pero pues eso, tienes a uno que las guerreras, además son casi son todo mujeres, o casi el grupo de élite, son las mariposas de la viuda, y utilizan pues eso, esos shurikens mariposa, es su seña de identidad. Uh-huh. El espadón chino con el filo terminado del anillo, es precioso. El contrafilo. Sí. El contrafilo, bueno. Que está basado sobre la versión, la original japonesa lleva 9 anillos. Aquí la han reducido, la han hecho negra, es un diseño también ahí un poquito más actualizado, pero que queda guapísimo, o sea, y en acción magnífica. para. Estamos escuchando una canción de un grupo italiano llamado Domine. Y ahora os contaremos por qué. Para hablar del arma que he elegido yo, yo me tengo que retrotraer a los primeros años 90 y a la primera tienda de cómics y rol a la que fui. Oh, ¡qué bonito! Los que sean de Madrid o que conozcan la zona del centro, que es donde están la mayoría de, calle Luna, de esas tiendas, la calle Luna, conocerán Madrid Comics. Pero es que en aquellos años, cuando yo empezaba en esto del friquerío, había un Madrid Comics en una calle que se llamaba Santa María la Cabeza, que estaba mucho más cerca de mi casa y que era bastante más asequible para que un niño de 11 años se fuese solo andando. Y allí es donde íbamos bastante en peregrinación. A mí, en cuanto a juegos de rol, siempre me llamó la atención el del Señor de los Anillos, porque fue el primero al que jugué. Y en aquellas estanterías de Madrid Comics, entre miniaturas de plomo y tal, y los juegos publicados de la extinta Jockey International, había uno que destacaba, en el cual salía una especie de Conan albino que alzaba una espada negra hacia el cielo y que se llamaba Stormbringer. ¿Qué es Stormbringer? Bueno, pues aquí la tradujeron como tormentosa o portadora de tormentas, y es una espada que aparece en las novelas del británico Michael Moorcock dedicadas a su personaje estrella, Elric de Menlibone. Estamos escuchando a los Domine con una canción que se llama Portador de la Espada Negra, porque son un grupo que tiene como 4 discos y prácticamente todos sus canciones están basadas en las historias de Moorcock y del Rey de Melibone. Aunque tienen una canción que se llama El Trono de Aquilonia, ¿sí?, que hacen versiones de la banda también de la banda sonora de Conan de Basil Poledoris, que es acojonante. Hay que decir que a mí Tormentosa nunca me pareció un mal nombre. Sí, mucha gente se queja, qué mal, ¿por qué la han llamado Tormentosa? Pues a mí el Stormbringer o por cualquiera de los dos nombres, a mí Portadora de Tormentas molan los dos nombres, pero el caso es que yo no volví a saber de esta espada hasta que me leí esas novelas años después, porque no he jugado nunca al juego de rol de Stormbringer. Creo que me hice un personaje para probar una de estas tardes de verano, pero luego nada, coqueteaste ahí totalmente. Bueno, las novelas de Elric de Melibone transcurren en un mundo fantástico lleno de seres extraños, como siempre, con reinos míticos y antiguos que van perdiendo fuelle ante lo que llaman los reinos jóvenes. Uno de esos reinos antiguos es el Imperio de Melibone, que es una civilización que ya está en declive ante el auge de los humanos, porque los meliboneses no se consideran a sí mismos humanos. Al frente de todo este imperio está el emperador Elric, el octavo de su nombre, que es un tipo sumamente inteligente, de hecho es de los pocos que ve cómo su civilización está abocada al abismo. También es un hechicero competente, que es capaz de contactar con los señores del caos, a los que sirven los meliboneses. Los señores del caos son, pues eso, al final son demonios y demonios. Sí. Entre ellos destaca el duque del caos Ariok, o Arioko, si vamos Ario. A la... Sangre y almas para mi señor Arioko. Vaya. Sí. Vamos, que los meliboneses básicamente son una raza de hijos de puta. Sí. Elric, además de listo y hechicero, es un esmirriao. O sea, es albino, es tísico, es enfermizo. Lo que más llama la atención, aparte de lo albino que es, son sus dos ojos escarlata, y que tiene que mantener su vida y sus fuerzas a base de brebajes, de pociones, infusiones que se prepara él mismo. Es decir, es un yonki, pero es un ser débil que además es algo que perciben sus enemigos. Y entre, porque ya os he dicho que los meliboneses son una panda de cabrones. Y sobre todo entre sus enemigos destaca su primo Yirkun, que es el siguiente en la línea sucesoria, que quiere ser califa en lugar del califa y que quiere... ¡Es el Ibn Wud! Y que quiere hacerse con el trono a una costa de la muerte de su primo Elric. Vale. Precisamente entre esos planes para acabar con Elric, Yirkun trama una argucia, como diría Amador Rivas, en el que secuestra a Cimoril, que... es prima de Elric y también su consorte. Aquí no con las hermanas, sino con las primas. Claro, prima, el refrán español, pues aquí a los rajatabla. ¿Cómo no van a ser una civilización en decadencia si se lo montan entre primos, como hacen algunas familias reales europeas? Claro. La prima se la rima, se suele decir, ¿no? Me he equivocado. En fin, Elric, aún siendo débil y yonki, pues sale en busca de Cimoril y en el viaje hace un pacto con Ariok, con este duque del caos. Acaba en el limbo, donde encuentra dos espadas gemelas. Una es Stormbringer, portadora de tormentas, y otra es la Moonblade, que aquí la tradujeron como enlutada, que también es un nombre muy bueno. En el limbo, en una cueva muy peculiar. Sí, pero no vamos a entrar en esas cosas porque ya sería, vamos, bueno, la repanocha. ¿Y porque Elric tiene un programa? Sí, Elric tiene un programa. Irkon le sigue, logra hacerse con la enlutada, se enfrenta a Elric, pero Elric ya no es un tirillas, ahora es un mozo fuerte gracias a Stormbringer. Vence a Irkon, pero en lugar de matarlo, le dice: mira, chaval, te voy a dejar vivir. Dice: no, ¿querías el trono? Bueno, te voy a dejar de regente mientras yo me voy por ahí a vivir aventuras. ¿Eh? Porque quiero recorrer los reinos jóvenes y aprender de ellos para mejorar el Niboné. Hemos dicho que Elric es muy inteligente. Aquí no lo demuestra. Pero es que si no, no habría novelas. Así que Elric pues, va en busca de aventuras junto con su nueva espada, Stormbringer. ¿Cuál es el truco? Porque todo esto tiene truco. ¿Por qué Stormbringer le da poder a Elric? Porque es una espada maldita. O sea, en la mejor tradición de las espadas malditas de la literatura fantástica, como Tirfing, que es la espada que aparece en la novela La Espada Rota, de Paul Anderson, o Anglakel, que es la espada de Turin Turambar, que es un hombrecillo al que le pasa de todo en el Silmarillion, aunque es una historia, que la del Silmarillion, que se publicó bastantes años después de las de Elric, porque las recopiló el hijo de Tolkien. Las de Elric salieron en el 60 y poco, sí. 65, o cosas así. ¿Por qué está maldita? Pues para empezar porque tiene voluntad propia. O sea, no recuerdo, porque es verdad que hace muchos años que me leí las novelas, a lo mejor Guaz lo sabe, no recuerdo que hubiese interacción real entre la espada y Elric, como si la espada tuviese voz, si tuviese diálogo realmente en las novelas, pero sí que en él genera emociones y, sí. y el ansia de sí, sangre. Sí, sí. No tienen eso, no tienen una comunicación directa. Si no recuerdo mal, yo tampoco, pero sí que hay, pues eso, momentos en los que, por decirlo así, la espada se activa y trata de imponer su voluntad sangrienta. O sea, hay momentos que la espada consume la mente de Elric y Elric va loco. Va la espada y Elric va detrás, deja el brazo, o sea... Es aquello de que... loco, Elric. Pero bueno, la espada tiene su propia mente y su propia voluntad, porque en realidad es un demonio en forma de espada. Parece ser que hay toda una raza de demonios que tienen forma de espada, pero según las novelas solo Stormbringer y Enlutada tienen su propio nombre. Stormbringer encima se alimenta de almas, de las almas de sus enemigos, y es a través de esas almas como Elric consigue su poder, como se aumenta la fuerza del portador. Es así como un tirillas como Elric y un yonki pues se convierte en un maestro guerrero y es capaz sobre todo de blandir una espada que es prácticamente más grande y que pesa más que él. Si jugáis al rol y pensáis en cualquier espada con el sobrenombre de bebedora de almas o espada vampírica, como las que salen en los tesoros del daño, bueno, pues que sepáis que en el fondo viene todo de aquí. Y el hecho además de alimentarse de almas es una putada, porque la espada siempre tiene hambre, y aunque parece que es Elric el que la controla, pues ya lo hemos dicho antes, en realidad es Stormbringer quien está al mando. Y hemos dicho esto, que crea una ansia de sangre que le da por matar amigos o enemigos, le da igual, o sea, no conoce. Cuando Elric entra con su ansia de sangre, no conoce. Y en muchos casos todo esto tiene pues resultados bastante trágicos. Pero a pesar de todo esto, por mucho que Elric aborrezca la espada, pues necesita a Stormbringer para vivir. Antes era un adicto a las pociones, pues ahora es un adicto a Stormbringer, porque le da ese poder que realmente le hacía falta. Y gran parte del drama de las novelas de Elric viene a la hora de tratar de imponerse la voluntad de la espada. Una vez se la consigue y otras veces, pues desgracia para él, pues no. De Elric no cuento nada más, ya hemos dicho que Elric tiene un programa, porque todas las historias de Murkoch dan para mucho, y es algo que además llevamos hablando Guaz y yo desde hace bastante. De la espada en sí, pues bueno, pues eso, que es un arma muy poderosa, que es capaz de causar daño o cortar cualquier material, salvo que tenga una protección mágica, y es capaz de absorber la energía, el alma de los enemigos, simplemente con causarle un rasguño. O sea, ten cuidado si te da por coger la espada y pasarle un paño. Murkoch tampoco es que hiciese una descripción de la espada muy, muy detallada en la novela. Solo te dice que es una espada de dos manos, un mandoble, pero Elric tiene fuerza suficiente para llevarlo a una mano cuando está ahí todo puesto. Yo también, cuando estoy todo puesto. Vas con ella. Esa frase te viene bien a ti. Buenísimo. Lo que más destaca físicamente de la espada, que es totalmente negra y que tiene unas runas grabadas en su filo. Se ha representado gráficamente la espada en un montón de cómics o en ilustraciones. Ha habido cómics de Elric. El primero fue un crossover con Conan, y luego ha habido otros en solitario que adaptan las novelas. Y parece que al final el diseño que más ha aceptado toda la afición es el del mandoble negro con runas, con piedras azules engarzadas entre la guarda y el filo, con los gavilanes de la guarda girando hacia el filo como formando un tridente, y terminando además esos gavilanes en forma de uña de dragón. Este diseño es el que usa Michael Whelan, que es el ilustrador de aquella portada del juego de rol de Stormbringer, que a mí de jovencico pues me dejó loco. Por terminar, pues un dato curioso para los roleros, ya que estamos hablando muchas veces de cómo serían estas espadas en las partidas de daños, pues mira, si usamos las características de Dungeons última edición, la espada sería un mandoble más 3, que haría 2 dados de 6 de daño y tendría crítico por 2. La espada tendría inteligencia 18, sabiduría 20 y carisma 18. No está mal la espadita. Joder, mejor personaje de los que te digo yo. Sí. te dice que cualquiera que ablande la espada tiene que hacer una tirada de salvación a dificultad 20 contra un dominar persona, que ya está bien, o se convierte en esclavo de la espada. Le da a su portador de base pues una fuerza y una constitución de 12. Si el portador tiene más, pues ese poder es absolutamente irrelevante. Y si impactas con la espada, pues la víctima ha de hacer una tirada de constitución a dificultad 16. Si falla, muere inmediatamente y la espada devora su alma. Así, tal cual. Qué rico, ¿no? Y solo se le puede resucitar con un deseo. Olvídate de conjuros. Si saca la tirada de salvación, pues ve reducido esos puntos de máximos de golpe. Y así va reduciendo hasta que te lo cargas. Por cada 10 puntos de golpe que absorbe la espada, pues le da el punto al portador 5 puntos de vida y 1 de fuerza. Así se pone el Ricto Tocho. Y si drena 500 puntos de golpe en 8 horas, la espada queda saciada y no necesita devorar más armas. Pero también se queda inerte y el portador pierde los beneficios. Con lo cual, está jodido. O sea, puedes matar con ella, pero tampoco... Pero no te cedes. Pero no te cedes. Así que esa es la espada de... del señor Elric de Melniboné, de Stonebringer. Lo siento, pero no tengo nada de Samurai Champloo, yo. No pasa nada. Así que... No vas, no vas a decir lo que está puesto en la tema, yo, mira, mira, te hago un guiño aquí en directo. ¿Sí? Algún tema de Nuyavish estaría bien. Nuyavish. Nuyavish. Ya. Y luego aquí debería sonar Nuyavish. Ya. Sí. O sea, pues ya. La magia. La magia de la edición. La magia de la edición. Va, pero antes... Antes lo que empezaba a sonar era una canción llamada Excalibur de Luca Turilli's Rhapsody, que no hay que confundir con Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire. Y tampoco hay que consumir. Tampoco hay que confundir próximamente con The Turilli's Lione Rhapsody, que está por venir. Que son un grupo italiano que hacen Hollywood Metal. El straight. Bueno, ahora hacen Hollywood Metal. Bueno, en fin. A ver, yo. Total, yo vengo a hablar de la espada que porta Mugen, el Samurai Champloo, que... Otra espada de anime. Que como, efectivamente, como, vale. Podéis, como podéis haber comprobado, dicho espada, ya que se diferencia mucho él mismo en la serie lo que es una espada de lo que es una katana, que es un sable. Bueno, y él porta una espada. Y es una espada que comúnmente se debe conocer como Tsurugi, porque tiene doble filo, ¿vale? No es como una katana, es una espada, dos filos. Su guarda es como la de un Sai, ¿vale? La de, lo de Electra, para desarmar, y es como 15 centímetros más larga que una katana. Entonces él explica en la serie, él es de las islas de Ryukyu, de, bueno, de hecho la serie es Samurai con Funky Samurai, ¿vale? Está bastante bien. Es Funky. Hay otra que se parece, se llama Afro Samurai, pero no, esta es Samurai Champloo. Y mezcla eso, la época Edo con el Hijo y estas cosas. Yo creo que he hablado más de veces de Samurai Champloo. Sí, yo creo que sí. Este, ¿verdad? Total. Él proviene de las islas Ryukyu, que son unas islas que hay en Japón, que por lo visto son como el Villaverde de Japón, ¿vale? Son lo peor de lo peor y se tiene que buscar la vida. Y él hace construir esa espada porque tiene lo mejor de todas las cosas, por así decirlo. El doble filo para putear por si te crees que solo te puedo pegar con un lado o con el otro. Que sea más larga para que sea más larga que tu katana. En referencia también a la historia de Miyamoto Musashi, de la del remo, que gana porque el remo es más largo, sí, en el duelo. Pues aparte de eso, y aparte de poder desarmar. Y es una espada ficticia, no es oficial, o sea, no es oficial. No hay constancia real, históricamente, que eso haya existido tal cual, o sea, con una guardia para desarmar, con el doble filo y más larga. Y ya está. Lo mío era muy corto. Lo mío. He hablado tanto de. Digo, quiero decir. También es un poco en plan de, para todo lo que habéis rajado vosotros, pues ya me lo guardo yo. No, faltaba, ya, vosotros, hijos de puta, para todo lo que habéis hablado, claro. Cabrones. Merlin, tu sabiduría ha forjado este anillo. En adelante, y para unir aún más nuestros lazos, nos reuniremos juntos en un círculo para oír y narrar hechos valerosos y de buena acción. Ordenaré que construyan una tabla redonda donde los amigos nos reunamos. Y en torno a la tabla, una sala. Y en torno a la sala, un castillo. Y yo contraeré un... Y estas tierras verán un heredero que empuñará a Excalibur. Caballeros de la tabla redonda. Bueno, antes de terminar y de irnos con las redes sociales, nos vamos a adelantar con un mensaje concreto, que es el que nos manda nuestro amigo Migi, porque nos hace una lista muy extensa de sus armas favoritas, y la vamos a aprovechar para poner el colofón a esta selección particular y para que no parezca que hablamos solo de anime. Algunas ya las hemos mencionado, de las que nos dice, como por ejemplo Khaled Fulk, que es uno de los nombres de Excalibur, Stonebringer y Mournblade, o Muerte la de Centella, pero el resto no. Por ejemplo, la lista de espadas de las novelas de Tolkien. Miki nos las comenta, por ejemplo, Narsil. Bueno, Narsil es la espada larga forjada en las montañas azules por los herreros enanos que perteneció a Elendil, el rey de Gondor, y que se quebró tras enfrentarse a Sauron en la batalla de la última alianza de humanos y elfos contra el Señor Oscuro. Fue con sus restos con los que Isildur, hijo de Elendil, le corta el dedo a Sauron y así se quedó con el anillo único. Tras morir Isildur, pues bueno, los restos de Narsil se guardaron en Rivendell y se reforjaron para el auténtico heredero de la corona de Gondor, Arathorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, y se convirtió en Andúril, la llama del oeste, que también nos nombra. Por cierto, que Aragorn en los libros sale de Rivendell con la compañía, con Andúril ya en su cinto. Olvidaos de eso de Elrond, que va como si Aragorn lo hubiese pedido la espada por Globo, a devolverle Andúril a Viggo Mortensen. Las otras espadas de la obra de Tolkien que nos menciona Migi provienen del tesoro que consigue el grupo de aventureros, es decir, los enanos de Thorin, Gandalf y Bilbo Bolsón en El Hobbit, tras saquear unos trolls, que ya sabéis quiénes son, Berto, Tom y Guille. El máster Tolkien tiró en la tabla de tesoros y le salió un tesoro élfico proveniente del saqueo de Gondolin. Que Gondolin era una ciudad caída de los elfos Noldor allá por la primera edad. ¿Qué llevaba el tesoro? Bueno, pues para empezar, Adardo, que es la daga élfica que se quedó Bilbo y que a él le servía como espada corta y que luego se la deja a Frodo en herencia. Dardo es muy afilada y brilla cuando hay orcos cerca, la conocéis de sobra aunque sea por las películas. Luego están las espadas largas gemelas Glamdring y Orcrist. Glamdring, que significa en idioma élfico, en Sindarin para ser exactos, martillo de enemigos, y según la historia se forja para el rey Turgon de Gondolin. Como casi todas las espadas élficas, también como Dardo, pues brilla cuando hay orcos cerca. Glamdring se la quedó Gandalf y antes de volver a Valinor se la dejó en legado al rey Elessar, es decir, Aragorn. Glamdring es la que Gandalf usa para matar al Balrog de Moria, entre muchas otras cosas. La otra espada de este juego de dos es Orcrist, hendedora de trascos en Sindarin, y era la espada que se forjó para Excellion, que era un príncipe Noldor que murió en el asedio de Gondolin tras caer luchando contra el Balrog Gothmog. La verdad es que la caída de Gondolin solo eso ya te da para una buena película. Para una, no tres, que nos conocemos, Peter Jackson. Ojalá cuenten eso al menos en la serie que preparan para Amazon. Vaya. Esta espada, Orcrist, se la queda Thorin, escudo de roble. Ojo, un enano con una espada larga. Algo de lo más anticlimático, porque todo el mundo sabe que los enanos tienen que llevar hachas. Un martillo. Pero no más. En fin, ¿qué pasó con esta espada? Pues se enterró con el propio Thorin cuando este cayó en la batalla de los cinco ejércitos. Ojo al spoiler también. al final de la tercera película. Al final del libro de casi 300 páginas. No, ¿qué coño? ¿No llega? No llega. El Hobbit son 200 y pocos. 290 y algo. No llega a 300. La que te digo yo son 270. No llega. Madre mía. No llega. Tres pelis irregular. Y un romance interracial entre enanos y elfos. Dejamos el legendarium de Tolkien y nos vamos a otra espada que también nos ha comentado Migi, que se llama Rindon. Rama Lama Rindon. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nivel! Ay, no sé si puedo salir después de esto. ¡Oh, Dios mío! Decir, ¡Oh, my lord! ¡Allá vamos! Es que me desorino. Esta es una espada que pertenece a la saga de las Crónicas de Narnia. En concreto aparece en su primer libro, El león, la bruja y el armario. Que bueno, imaginaos lo que pasa. La segunda parte se llama Suficiente que lo ladras. ¡Pum! Es la espada que recibe Peter, el mayor de los hermanos Pevensey, y la porta junto a un escudo con el símbolo de Aslan, el león. Lo gracioso que es una representación de Jesús. Vaya, qué bonito. Lo gracioso de la espada es que Rindon la Lama es uno de los regalos que los Pevensey reciben de, ojo, Papá Noel o el Padre de la Navidad, como lo queréis llamar. Peter Dawes en su primera batalla contra Maugrin, un lobo jefe de la policía de la Bruja Blanca. Peter lo mata con Rindon y Aslan le da después el título de Sir Peter, Pesadilla de los Lobos. C.S. Lewis no describe la espada demasiado en los libros, se sabe que tiene una empuñadura de oro, que tiene el tamaño y el peso perfectos para que Pitcher pueda blandirla, viene con su propia vaina y su cinturón, o sea, es una... Es una ganga. ¡Qué completo! O sea, si llamáis ahora... También se sabe que cuando Peter deja Narnia, la espada se queda en el tesoro de Caer Paravel, el palacio de los reyes, y cuando los Pevensey vuelven a Narnia, cientos de años después, la espada no ha sufrido los rigores del tiempo. O sea, es una espada... Porque es mágica. Es mágica e inoxidable. Ay, y eso es su magia. Sí. En las películas, no sé si en los libros, porque nunca he leído los libros estos de Narnia, Peter le da la espada al príncipe Caspian y en la peli de la travesía del viajero del alba la espada brilla como las de Tolkien. Dicen que como homenaje a Lewis, porque Lewis y Tolkien eran muy coleguitas, sí, se iban de birra juntos. Que por cierto, digo yo, eso saldrá en la peli esta que han rodado, una peli de la vida de Tolkien. ¿De quién es el protagonista? No lo sé, pero tiene que ser apasionante. No sé, pero el tráiler es súper loco, despertándose de la guerra y viendo en la Primera Guerra Mundial y de repente se ve como una montaña, él se levanta de una trinchera y ve una montaña con unos ojos. Es que mira, más allá de la época que pasó en la Primera Guerra Mundial, la vida de Tolkien, que tiene que, vamos, si lo hacen así épico, que tiene que ser: ¡no! ¡El Beowulf en realidad era mitológico! ¿Qué dice usted, profesor Tolkien? ¡Qué locura es esa! ¿En serio? ¡Voy a hacer mi propio idioma! ¿Sabes? ¡Papá, cuéntanos un cuento antes de ir a dormir! ¡Un cuento no! ¡Os voy a escribir el Hobbit! Pero papá, ¿por qué no nos lo cuentas ya? ¡No, me tiraré años escribiendo el Hobbit! ¡Y luego os lo contaré! Y cuando lo lea papá ya tenemos 16 años. ¡Ya no! ¡Papá, que ya! ¡Papá, no me interesa! ¿Qué me estás contando? Esa, puede ser... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Puede ser muy grande la peli de la vida de... Angry, la vida de Tolkien. ¿Cómo quieren que vaya yo ahora? Bueno, cambiamos de saga. Nos vamos a la saga del brujo Geralt de Rivia, de Witcher, para los que solo hayáis jugado a los juegos. Y Migi también nos deja una lista con varias espadas que salen en las novelas del señor Karkovsky o como se llame. Como por ejemplo el sigilo rúnico de Macam, una espada de acero que sirve para los humanos porque, por lo que me han contado, los brujos llevan dos espadas, una de plata para los monstruos y otra de acero para los humanos. Macam es una región del mundo de The Witcher, habitada sobre todo por enanos y gnomos. Y oh sorpresa, su mineral, el hierro de Macam, es muy codiciado y se usa para hacer armas extraordinarias. El sigil rúnico de Macam es una espada enana que Geralt recibe del enano Zoltan, me acuerdo de él, Zoltan, y que tiene una inscripción que dice así: Napo y Bel Desconvistido. Esto ahora mismo, para el momento en el que estamos, era lo mejor que podía hacer, le di un nombre así. ¿Qué traducido coloquialmente viene a significar muerte a los hijos de puta? Pues me ha gustado. Ya sabía yo que te iba a gustar. Me ha gustado. La otra espada, de hecho, hostia, bueno, me lo vuelvo a guardar como JPG, venga. La otra espada de la saga de Witcher es Cireael. Es que piensen que a quién cereas, a él. Es que la novela la escribe un polaco. Tengo que ir con bigote. Y gordo. Cireael y gafas. Y que pide mucho dinero. Eso es. Una espada forjada por gnomos, una espada de plata con un filo que parece representar una llama y con grabados que representan adornos florales y una torre coronada con una golondrina. De hecho, el nombre de... Si... escucha, aquí... Cireael, en el 5 quiere decir golondrina. ¡Ay, qué bonito, eh! Me está gustando todo. ¡Qué bonito! No sé nada de la saga Geralt, pero me cuentan por línea interna que lo de una torre y una golondrina tiene mucho que ver con uno de los libros que se llama La Torre de la Golondrina. ¡Ah, chaprecha! La espada pertenece a Ciri, que no es la del iPhone, sino la de la novela. Y le vamos a decir hija adoptiva de Geralt de Rivia. Sí, más o menos. Sí, digamos que es hija adoptiva. Y hasta aquí podemos leer porque... ¿Pero luego día... se hace un Woody Allen? No. Precisamente no, está feo. Con esta no. Está feo. No. Con esta. Geralt se folla todo lo que se menea. Menos en las novelas, pero a Ciri no es su hija. Pues la considera su hija. No es de Texas, Geralt. Claro. No es Woody Allen. No es su padre. Algún día... Su hermano. Algún día le haremos padre de su hermano. Algún día haremos un repaso también a la saga del brujo, se nos está acumulando el trabajo. Vamos a esperar a que Netflix saque la... Lo tenían preparado, cabrón. Aquí, vamos. Aquí sí, ¿no? Aquí sí. Nos vamos ahora a otra saga de la que Migi también nos nombra, pues múltiples, muchas espadas. serie no la he visto. Nadie. No, si, yo no sé cuál es. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, según seáis fans de los libros o de la serie. Bueno, pues empezamos con la espada más mítica, de, que es la primera que conocemos, que es Hielo, la espada de Eddard Stark. Un mandoble hecho de acero valirio, una espada enorme, alta como un chiquillo. En una de las descripciones que hemos leído, dice que sería tan grande como Robb Stark adolescente. Pues eso, pues un chiquillo ahí. La espada la vemos por primera vez en manos de Eddard cuando ejecuta a un desertor en la de la Guardia de la Noche, porque recordemos, el honor de Eddard le dicta que el hombre que dicta sentencia tiene que estar dispuesto a ejecutarla. ¿Cómo es? Ay, así le va. Ese código no lo siguen los Lannister, porque cuando, ojo spoiler, Puni, ojo spoiler. Cuidado. ¡Ah, alerta! Ejecutan a Eddard, el puto rey Joffrey no se mancha las manos, sino que lo hace Sir Ilyn Payne, que mata a Eddard con hielo y encima pues se la queda para él. Hijo puta. La espada pertenece en manos de Ser Ilyn hasta que se la queda a Tywin Lannister y la funde para hacer otras dos espadas de las que también nos habla Miggy: Lamento de Viuda y Guardajuramentos. Que Guardajuramentos es un nombre precioso. Sí. Lamento de Viuda es una espada larga con la hoja adornada en bucles rojos y negros y es el regalo de boda que Tywin le hace al subnormal de Jeffrey. Como sabemos cómo termina, pues la espada pasa luego a manos de Tommen. Y luego ya no sabemos qué pasa con ella. No sabemos. Porque el gordo cabrón llega. Lleva. El próximo libro, que saldrá en 2014, eso pone sí, sí, en sí. Danza de Dragones. No, y entre medias el hijo puta va y te saca otro libro que no tiene nada que ver. Que no es la precuela. No me lo he comprado por. No, yo tampoco. Por rabia. En serio, en plan de eres. George Martin, cabrón. Pesetero. Joputa. Asqueroso. Gordo. Guarda juramentos. La espada es su espada gemela y es muy similar. ¡Buenos días, vecino! ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Que te jodan a ti también! Pues eso. Vale, pues eso va para ti, Martin. Es la espada. Guarda juramentos, la espada gemela y similar al lamento de viuda. Es un regalo para Jaime Lannister, aunque a él se lo toma a chufa porque apenas ya puede blandirla, porque alerta spoiler también. Recordemos, pierde una mano. Vaya. Jaime es el. Jaime, que yo le llamaré Jaime siempre. Toda la puta vida. Toda la vida. Jamie, no sé. Jaime, coño. Jaime. Como el conquistador. Se la da a Brienne de Tarth cuando le encarga encontrar y proteger a Sansa. Por eso el nombre le queda níquela. Sí. Más espadas de Juego de Tronos que nos menciona Miggy: Veneno del Corazón, el enorme mandoble que lleva Lord Renly Tarly, el padre de Samuel Gordo Tarly. Mm. Es otra espada de acero valirio que lleva siglos en manos de esta familia y que son banderizos de la casa Tyrell. Anochecer, otro mandoble ancestral de acero valirio, que tiene una empuñadura de piedra con un adorno en forma de luna y que fue, no, y que fue nombrada así por Dalton Greyjoy, la cabeza de la casa Greyjoy durante el reinado de Viserys Targaryen I, es decir, siglo antes de todo lo que vemos en los libros o en la serie. La espada la conocemos porque ahora la porta Sir Harras Harlow, uno de los valedores de Asa Greyjoy, y tal y como leemos en Festín de Cuervos, pero como vosotros lo veis la serie, no lo veis, pues estas cosas os las perdéis. Y terminamos con otra espada mítica, que para cerrar el apartado de Canción de Hielo y Fuego, que es Garra. Que, ¿a qué no sabéis de qué está hecha? Pues de acero valirio. Joder, Martín, había el único puto material que había en la tierra. Para ser tan escaso. Pues eso. Pues esta espada bastarda la porta ahora mismo el bastardo Jon Nieve. Originalmente perteneció al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Eor Mormont, el viejo oso. Antes fue su hijo, Ser Joran, cuando este huyó de la justicia, Jeor la volvió a blandir para vestir de negro. La espada lleva siglos en la familia Mormont, pero cuando Jon Nieve salva a Ser Jeor de un espectro que atacaba el Castillo Negro, el viejo oso le hace cambiar el escudo, el pomo de la espada, que tenía forma de oso, por forma de lobo, y se la regala a Jon. Esta es la arma icónica de Jon Nieve, que ha salido durante todas las novelas y la serie, y es por la que se pegan en Big Bang Theory Leonard y Shelton. Bueno, y cerramos el repaso de Miggy con otras dos espadas de su extensa lista. Sí, por un lado tenemos a Cathy's Hair, que es una espada que, como Centella y Muerte Helada, que las ha mencionado Víctor antes, proviene de las novelas de Edith d'Urden, y es una espada larga, cuyo nombre en Drow significa cortadora, y es una espada con voluntad propia, es una espada maldita. Es capaz de cortar acero, huesos e incluso roca, y tiene un brillo, hay un fulgor rojo. Una pasada. Sí, sí. Como una linterna. Toflama. Tiene, como he dicho, mentalidad demoníaca, siempre está sedienta de sangre y es capaz de influir en la mentalidad del portador para que se lance a la batalla sin miramientos, ahí a saco. En las novelas la porta Dantrak Baenre, pero cuando es derrotado por Drizzt, como Drizzt decide seguir utilizando sus cimitarras, a Dagati Bree, y a partir de ahí comienzan los problemas. Cosas que suelen pasar con las espadas malditas. Es lo que tiene. Sí, sí, sí. Porque además luego si hay espadas bastardas, esta no es que sea bastarda, es que esta es hija de puta. Porque va cambiando de forma, o sea, si para cuando llevaba a Enre, pues la espada tenía una cabeza de demonio para traerle. Cuando la cogió Drizzt, la cabeza del pomo cambia a un unicornio, que es el símbolo de la diosa Melikia, quien sigue Drizzt. Y cuando la lleva a Cathy Bree, tiene forma de pantera y unos símbolos ahí como de dioses enanos. Porque es donde se ha criado la pobre chavala. Y es un poco el homenaje, en parte también, como espada maldita de Salvatore a la Stormbringer. Confirmado por él. Uh-huh. Es que Salvatore coge referencias de todo lo que le mola y al final lo termina metiendo en los libros. Y la última espada que nos comenta Miguel es de origen patrio, es Zemal, que pertenece a la novela de fantasía de Javier Negrete, La espada de fuego. Es una espada, una novela que se publicó en 2003 y es la primera dentro de una saga de 4 libros que continúa con El espíritu del mago, El sueño de los dioses y El corazón de Tramorea, publicado en 2011. Y cito lo que dice de la espada la sinopsis del libro. Zemal, la espada de fuego, es el máximo símbolo de poder y la mayor aspiración de todo guerrero. Solo los Taedoranes, los más grandes maestros de la espada, pueden competir por ella. Tras la muerte de Airón, el último Zemalnit. Siete aspirantes se disputan las espadas, pero hay en juego algo más que la ambición de poder, pues extrañas fuerzas están dispuestas a romper la concordia entre los hombres y los dioses y se han unido para despertar a Tubirok, el dios rebelde que duerme fundido en una roca en los abismos del Prates y cuyos sueños se convierten en las pesadillas de los hombres. Pues lo normal. Es un dios canallita. Dergin y Kratos Mei, los guerreros, y Linar y Mikontic, los magos, deben enfrentarse al caos y a la destrucción a fin de superar las múltiples traiciones y trampas de Togul Barok, príncipe de Ainar, así como para ganar la espada de fuego y salvaguardar el frágil equilibrio de Tramorea. ¿Alguien se ha leído alguna novela de este señor? No. Yo no. Pues ya está. Pero bueno, pero apuntado queda. A mí la trama me recordaba un poco rollo Los Inmortales, eso de que tienen que luchar entre sí para alcanzar el premio, pero la espada y tal. Bueno, ¿no? Qué bonito. Si Migi nos la pone, será que esté bien. Gracias a Migi porque nos ha hecho medio programa, ¿no? Ahí, sí. Hombre, nos ha ayudado. Sí, sí. Pues sí. Pues sí. Bueno, pues si queréis hacer como Migi y hacer el podcast con nosotros, nos mandáis cosas como esta, tanto en texto como en audio, si os atrevéis. Bueno, y si creéis además que nos hemos dejado vuestra arma favorita en el tintero y nos queréis afear la conducta por eso, pues aquí tenéis un montón de formas para hacerlo. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? ¡Denúnciame, gilipollas! Venga, ya la digo yo. @ casa de mi bro y el hashtag GenVHS, si es para GenVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La casa de mi hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Estamos llegando, yo creo. Ya hemos pasado seguro las 3 horas. La grabadora marca 3:15. Bien. ¿Nos estamos loderizando? No. No, ¿verdad? No. ¿No creéis? Porque somos amenos. Nosotros somos divertidos. Es el mismo programa de siempre, pero no ha pasado. Claro. Claro. Bueno, pues parece que ocupa más. Vamos a ver qué nos habéis contado en las redes sociales cuando os preguntamos por vuestra arma de leyenda favorita. Miquel nos ha contado, aparte de enviarnos un dibujo estupendo, nos ha contado que hay dos espadas que le encantaban cuando era pequeño. Una era Excalibur, de la que hemos hablado, y otra es la espada de Conan, de la la que hicimos un hilo en Twitter, porque somos, tenemos narrativa transmedia. ¡Guau! Wow, tío, estamos en todos los putos lados. Wow. Y en Spotify también. Ahí estamos. En Spotify también. Pero dice que hay otras dos espadas que le encantan. Una es la Claymore, desde que la vio en Braveheart, dice que le encantó. Y la otra es el Gladius Romano, como la que utiliza Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Yo puntualizo que proviene el Gladius Romano del Gladius Hispano, que fue la primera. Y punto. Bam. Ya está. Yo, ¿qué más cosas tenemos por ahí? Pues José Manuel Guirán nos dice que la portada de Michael Winner... No, eso no lo leas. Eso no lo leas porque yo creo que es una cosa que se me ha colado a mí. Vale. Pues es que luego pone sí y luego ya nos cuenta más cosas. Sí, José Manuel, ya por eso que yo creo... Vale, pues... Venga. Pues todo mal. No, espérate. Espera, es que lo decías tú y luego lo decía él. Claro, es que me he liado yo solo. ¡Oh, venga! Yo pensaba que voy muy colocado, pero no. No, yo lo que tengo ya es sueño. Es Michael. Digo que yo tenía que haber dicho, ¿verdad? Es que lo había apuntado aquí. Lo apuntado, me sonaba que me había ido yo. Claro, yo de repente he dicho, ¿por qué este mensaje no se quiere leer? Sí, ¿verdad? Es Tombrillo. Por eso, ya. ¿Por qué no se quiere leer? Qué locura. Porque estoy casado. Claro, vale. Bueno, que José Manuel Guirado es mucho más gráfico que Miquel y nos manda la portada de Michael Whelan del juego de rol de Stone Bridger, del que ya os hemos hablado antes. Ahora sí. Y sí, y luego ya nos cuenta más cosas y nos dice el cuchillo de Rambo, la katana de Juan Sánchez Villalobos Ramírez en Los Inmortales, pero para flipar haciendo molinetes, nada más, nada, no, nada como la espada de Conan. Estáis con la espada de Conan muy a tope, ¿eh? Como si no sois ya unos yayos. Sí, no han visto Chapulín Champloo. La Dalgo de Bilbo, los alfileres espada de los ratones. ¿Pero esto de quién lo dice? Mystic. Esto lo dice Mami Mipel. Hola, Mami, que se me había olvidado. Perdón. La Dardo, vuelvo a empezar porque se lo merece y porque es de ley. La Dardo de Bilbo, los alfileres de espada de los ratones de Mice and Mystics, siempre me han fascinado las armas de gente grande para guerreros pequeños. Suele molar eso, la verdad. Ahora yo, tíos. Va, Puni. Qué buena voz te ha salido, qué buen registro. Como comparten una tablet, en lo que uno se la gira al otro, hay que rellenar. Porque esto es la casa siempre de mi hermano. Eso siempre. Y se comparte. Pedrote nos dice: hombre, si es por fliparme con la escoba, sería el sable de Sandokan. Luego, en lo literario, como la Stonebringer, pues pocas. Eso sí, con la que más tiempo eché debió ser una de estas. Y nos deja sendas imágenes de la espada de Cloak de Final 7 y la Gunblade de Squall del 8. Atreides Castellano dice: pues por hacer honor a mi nombre, el cuchillo Kiris de los Fremen de Dune. Un arma hecha con el diente de un gusano de arena. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Ahora va. Víctor. Esta mujer nos comenta las cimitarras dobles de Dirk Dourden, que por eso las usaba Demel, que era su personaje de rol, supongo. Sí, ¿eh? Suponen muy bien. Aunque en los dibujos viejunos siempre las hacían enormes y nos pone XD, XD. Sí, en sus dibujos ella siempre se las pone enormes. ¿Las espadas? Las espadas. Vale, vale. Sí. El Huesca nos dice: la espada de Kurgan con esos pinchos laterales era mi pasión. Espada de Kurgan de los Inmortales. Ya, pues, Ismael Alonso nos comenta que él piensa que son las navajas del cine kinky. A tope con la cope. Y nuestro amigo Bilbo nos dice: armas blancas, por fin hablaréis de la patada alta de Jean-Claude Van Damme. Es que... Y la fino, ¿eh? Y la fino. Esa ha sido muy buena. Y Van Damme también. Bueno, eso sobre las armas, sobre los vaqueros, sobre nuestro último programa dedicado al Red Dead Redemption 2 y a más cosas, como se encargaba de recordar nuestro amigo Miggy. Pues dice: joder, es que habláis del Sunset Riders, no os olvidéis de Sunset Riders, y de Buras hablando de la caravana Donner, y del divorcio de Bungie y Activision, y muchas más cosas que aún no he escuchado. Si es que, y era normal, porque como... Eran cuatro horas de podcast. El superlode. Yo. Ahora le toca a Jojo. Gracias. Yojo. Y aquí tenemos a los chicos delante y el después. Nos dice: pues me saltaron unos cuantos y directo a este. Y luego nos contó sus impresiones tras escucharlo. ¿Cómo es, Lochi? Programazo, chicos. Después de escucharos me da la sensación de que me he metido menos en el ambiente que vosotros. Suele pasar. No te preocupes, Lochi. Da ganas de volver a jugarlo y todo. De momento estoy dando vueltas por el online a ver qué se cuece. Por cierto, para cuando el programa esté editado, sí, quizás Lochi lo único que puede hacer sea escuchar podcast y apunar un pequeño. ¡Oh, muy bien! ¡Sí, señor! Está ya Predator. Tal y como coloquialmente se le llama Predator. Él quiere llamarle Goku y luego creo que se va a llamar Daniel. Pero. Pues qué bajón. Está al caer. Pues la suerte y que todo salga bien. Sí, pues sí. José Manuel. Ahora voy yo. Sí, si me decís que me toca, no lo sé. Ya. La tiene que te toca, Víctor. Ya, desgraciadamente. Me toco yo y me basto. Eso, por cierto. Sí que te tocas, ¿no? Actualizamos. Actualizamos Barro. Ha entrado un nuevo personaje, un nuevo contendiente, Hiccups a New Challenge, y estoy hablando más con ella que con las dos anteriores. Bien. Muy bien. José Manuel Guirado. Dice, felicidades por superar vuestro récord de duración, el programa que más ha dado para amenizar ratitos de viernes, lunes, martes, sábados, jueves, con la duración daba para todos. Y aunque no puedo jugar a videojuegos como en antaño, el Red Dead Redemption 2 me suena a primo de R2D2. Me habéis hecho disfrutar oyéndoos. Y luego nos comenta. Y aquí tenemos a Burada69, que es un servidor, leyendo uno de mis comentarios en casa de mi bro. Le doy un 10. Y por fin... pone un gif de alguien no pegando en una hostia, sino dando unas volteretas en una... Progresas bien. Adecuadamente. Progresas adecuadamente. Lo voy haciendo bien. Solo ha costado 6 temporadas y 6 programas el llegar hasta aquí. Bueno, luego ya tienes que saber volver a casa. ¿Eh? También tenemos que hacer información de servicio. Pepe Lesar nos dice que necesita una cuadrilla para PS4. Que si alguien se quiere unir a él para jugar al RDR, pues que le comente algo en su Twitter. Le puedo hacer un Tinder si quiere. Un Tinder, pero para encontrarle cuadrilla en Play 4. Sí, pues, claro. @ Pepe Lesa de su Twitter. Y Atreides Castellano nos dice que no se ha enterado mucho porque no tiene el juego, aunque dan ganas. Pero lo mejor es la expedición Donner que ha contado Víctor. ¡Hacho! ¡Dale fuerte a lo de la chavala! O sea, dale fuerte. La gente está conmigo. Y por último, Eduardo Martín nos recuerda que nos debe unos doritos y unas cervezas. Así que eso ya cuando quieras. Aceptamos envíos si no quieres venir en persona. Y luego tenemos otro comentario de Atreides Castellano, que parece que le gustó el último programa, pero claro, las comparaciones son odiosas. Por cierto, mucho reírse de la duración de la órbita. Y han hecho un programa del juego de vaqueros más corto que el vuestro y algo más ameno. Pues vaya. Hay un problema, que la órbita y ameno no pueden estar en la misma frase. Bueno. Uy, perdón. No, pero escucha, Atreides, Paul. Te voy a llamar Paul o Pablito. A lo mejor es Leto. O Leto. Bueno, señor Atreides, es cierto, el nuestro ha sido más largo, pero es que en el nuestro hemos hablado de más cosas. Claro. Comido por lo servido. Claro, ya está. Claro. Solo eso, Pero bueno, ya está, decir solo eso. Pero el pueblo es soberano. Claro. Intentaremos hacerlo más ameno la próxima vez. Sí, claro. O no. Claro. Cosas como son. Y son muy viejos para cambiar. Pues que nada, a mí me marca que estamos en 3.16. Aquí marca que llevamos 42 segundos. Claro, y... es decir, que se ha pasado la siguiente pisada, la cinta. Y luego editando, pues se quedará en 3 horas y algo. Así que seguimos manteniendo el récord del Red Dead Redemption. Gracias por haber llegado hasta aquí. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Maldito sea, profesor. No ayuda, Michael. Apuntó el mismo nombre dos veces. Es un visionario. El sigil rúnico y el sigil rúnico. Como es un nombre un poco extraño, lo destacado. La historia que funciona un podcast, dice el cabrón.